el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. ¡Yay! No mames. No mames. En esta ocasión nos acompaña el Dr. Gil. ¡A huevo! Aquí estamos. Aunque vengo de Godínez el día de hoy. Y el Graf. Que vengo de freelancer hoy. Ah, sí, cierto. No mames. En otras palabras, pinche desempleado el cabrón, ¿no? Sí. Pues chequea, hay que conseguir lana, ¿no? Sí. Uno que y es pues, pobre. Buenas tardes, señores y señores. Podría venir a robar, pero pues en vez de eso mejor lo hago de freelancer. Que es casi lo mismo. Pues ajá. Al final ni tengo servicio social ni nada. Pues únete al club, güey, eso que yo sí trabajo. Güey, ¿cómo? ¿Tú trabajas en el seguro social y no tienes seguro social? Sí. Básicamente. Y la maldad. Para de mamar. ¿Ya me puedo presentar? ¿Qué tienes, hiciste? Yo. No tengo. No me he presentado. Perdón. Y la maldad. Y los demás. Yo te de pie, amigo. Ni se dan cuenta que aquí anda, le vale madre, ¿no? Y yo, la maldad, el más cabrón de todos. Soy el más cabrón de todos. Bienvenidos a este Porque podcast. Yo sí tengo seguro. Sí, yo sé que sí. Yo sí tengo seguro por uno de mis chamas. Se conozco tu número de afiliación, ¿no? Es posible. ¿Quién sabe? ¿Qué te pasa? Yo me protejo con mis propias armas. Mi propia aura me protege. Escudo protector, actívate. En forma de salud. Yo no tengo salud. Llevo 2 semanas que me duele la garganta. Y bueno, no me duele, pero tengo un chingo de tos. Qué mal pedo. Cough. Ok, ahorita le hago un tacto. Y hay gente que en vez de hacer cough, hace Mortal Kombat, que acaba de celebrar su 25 aniversario. ¡Mortal Kombat! Yeah. Junto con Street Fighter, que acaba de cumplir su 30 aniversario. Güey, vete a la verga, estamos ya bien rucos, cabrón. Sí, no mames. Güey, yo tenía como 8 o 9 cuando salió Street Fighter 2. Íbamos en la puta primaria cuando jugábamos esas mierdas. Yo creo que en la tienda de enfrente de mi escuela había, en la tienda, claro, una máquina de Street Fighter 2. Oye, pinche Graf, ¿me pasas esos 2 lectores de DVDs que están ahí? Y como mi madre sí me quería, o eso creo, Eso te hizo pensar toda tu vida, amigo. Gracias. Ella iba por mí a la escuela y en la época de Street Fighter, no sé, tenía un conflicto de que ojalá llegue un poco tarde mi mamá para que pueda ir a jugar Street Fighter en la tienda de enfrente. Porque, no, rara vez. Ah, sí, puto, pues yo tenía maquinitas en mi casa, tenía un negocio de maquinitas y jugaba, puto. Ah, pues qué mamoncito, gratis, ¿no? Gratis, free. Y sí, tenía Street Fighter 2, obviamente. Pues tuvimos una maquinita. Y Mortal Kombat, Mortal Kombat 2. Güey, si tenías un local de máquinas y no tenías Street Fighter 2, ¿cómo ganabas dinero, güey? You ain't got shit. Yeah. Bueno, aquí en México siempre se ha podido, ¿no? O sea, tener sistemas de baja calidad y... Ajá, y como sobrevivir, que ¿no? Todavía llegamos a tener maquinitas más viejillas, digo, nunca un Atari o así, pero sí de esas arcades de placa grande, pero con juegos ya pasados y pues sí se seguía la gente jugando, güey. Tuvimos creo que Final Fight, o sea, el de placa. Digo, ya después lo pusimos en un Super NES, pero bueno. Claro, pues no hay que ir tan lejos, o sea, quieres o no, si vas a algún lugar así medio jodidón aquí en México, en todo el país... Pues todavía hay gente que anda jugando el King Fighters 98. Pues Kingo. Y les sigue fucking encantando, ¿no? A huevo. Y son los que ahora ven los nuevos y dicen, estoy bien basura. Y no es cierto, el King Fighters 14 está bien chingón. En compensación, yo tengo que admitir que para mí, los de SNK son muy flojos, muy huevones para programar. O sea, la verdad, por algo conservaron el 2 de tantos años, era porque no reciclaje, querían... Reciclaje, amigo. Aprendieron del mejor, aprendieron de Capcom. Y en la misma placa, güey. O sea, sí, Minio Capcom cambió de placa 3 veces en lo que SNK cambió, creo que una. Y bueno, pero SNK fue actualizando sus pinches Neo Geo, ¿no? Pero pues sí, a fin de cuentas era la misma mierda. Era la misma placa. Sí, o sea, sí, estuvieron desde la misma placa como desde el 96 hasta el 99. Sí. Y nada más porque ya no podían producir la placa vieja, tuvieron que cambiarse. No, fue hasta... creo que fue hasta 2004 porque el primero que cambió... fue un King of Fighters que se llamaba Atomis Wave. Que era otra placa. Ahí fue está. Así que pasó muy sin pena ni gloria y después fue de... Que también advierte que SNK era como que muy pobre porque no podía dedicar tiempo de sus programadores principales a que se pusieran a estudiar o a diseñar una nueva placa. No. Mientras que Capcom sí se podía dar ese lujo de, digo, conocimos CPS 1, CPS 2, CPS 3. Y luego la Naomi. Entonces, sí tenían investigación y desarrollo, cosa que SNK. Pero pues era lo mismo, güey, que siempre, o sea, el sombrero es nuevo, ¡ah, no mames, el sombrero es nuevo, lo quiero, lo vamos a jugarlo! Y pues jugaron, y jugamos esa mierda por ¿cuántos años, güey? Un chingo, pues Pinche Terry Bogard se volvió inmortal el güey, hasta que de plano Garú lo hizo viejo. Pero ahorita el Garú, según ya lo absorbió la línea de tiempo, pues, y ahí ¿sí? está el rock grande, así de... Claro, así de, no, ¿qué será un niño? Era su hijo, no mames. Ya no hace sentido la línea de tiempo de King of Fighters, ¿no? El pinche Kyo y Yori siguen bien chavos, deberían ser cuarentones. Sí, pero cuarentones, cabrón. No chingue. ¿Cuántos putos torneos? ¿Y el torneo anual va a ser esta semana? Sí, y la próxima semana tenemos otro torneo anual. Así de, no mames. Fuck, pasaron de jodido 14 años, porque ser King of Fighters 14. Sí, así es. Entonces dices, bueno. Pues, entonces, suponiendo que hubieran empezado a pelear que a los 10, ya tendrían 24 años, güey. Ya no serían pinches. Y empezaron a pendejos pelear a los instituto. Como 16, 17. Entonces sí, más tienen, o menos. Deberían tener 40, son cuarentones. Sí, a huevo. Ya super no hace... sexy según las pinches viejas locas, ¿eh? Sí, pero ya no hace sentido la pinche línea de tiempo. Es una lástima, pero los juegos ahí siguen. SNK lo hemos visto caer en bancarrota como 3 veces. Por lo mismo. Y siempre se levantan. Ahorita son una nueva compañía. Y ahorita, pues siguen produciendo algo. Otro juego iban a sacar ya. Bueno, no sé, pero el detalle es que si ves dónde SNK ha pegado o dónde tiene fanbase, es en países que son menos exigentes. O sea, en Europa y en Estados Unidos, KOF nunca ha sido nadie. O sea, es un juego como que de nicho para la gente que le gustan las cosas viejas. Y en México gusta porque nadie le exige nada. O sea, nadie exige, ay, oye, mejora tu motor, o oye, que los gráficos se vean mejor. Los King of Fighters se habían visto iguales hasta el King of Fighters 13 o 12. Hasta el 11. Pinche doble estándar. Si ese fuera el caso, el Son Battle debería ser el juego más vendido aquí en México. Pero es que el pedo es que es el juego nuevo. Entonces, como es el nuevo, pues no tiene fanbase todavía. Bueno, es cierto que, por ejemplo, King of Fighters 14 también no se ha visto, no se ha jugado mucho aquí en México también, porque pues no está en maquinitas. Ajá. Está bien, ya mucha gente dice, pues yo ya lo juego en mi casa. Bueno, pero ahorita está muy difícil piratear las consolas nuevas. Leve. El Xbox One y el PlayStation. Leve. Ya mis dealers ya me dicen que si quiero, ya lo pueden hackear cualquiera de los dos. Y quieras o no. Pues el Switch todavía no. Apenas salió en Steam el King of Fighters 14 y sí fue medio sonadón así de, no manches, ya está. Y ya. Quieras o no, el juego tenía muy buenas críticas. Pero también se quejan de, ay, es que no se siente como de Next Gen. No, pero al menos tiene contenido. Trae arcade, un chinguero de monos, putero de opciones. No, Street Fighter. No está incompleto en realidad. No trae nada, lo amamos, pero lo odiamos. Pero ay, lo queremos aquí para odiarlo feo y dices... Es el dilema de... No mamen, pinches fanáticos. ¿Qué chingados quieren? Es que es el dilema tipo Salticas, güey. O sea, no importa lo que hagan, teóricamente aman y adoran lo que juegan, pero cuando sale cada producto... Siempre lo odian. Y después cuando ya sale, o sea, ya cuando sale el siguiente producto, ahora sí, ya se acuerdan de lo bueno que tuvo el anterior. O sea, ahorita ya todo el mundo habla bien de lo bello que fue en su momento Street Fighter 4. Dices, güey, ya no te acuerdas lo que estuviste chingando cuando salió el 4, cuando salió el 3. Nadie jugó en sí el 3. Después con el tiempo se volvió de culto y se volvió parte de torneo y resulta que estaba muy bien balanceado. Pero cuando salió, nunca pegó. Aquí en México nunca. Bueno, no. Al menos en el Pueblo Bicicletero, en las Pueblo máquinas Bicicletero, de Street Fighter 3 nunca duraron. En el Pueblo Bicicletero, en una de las más importantes maquinitas que era Excalibur. Sí, la neta. Sí había la pinche maquinita de Street Fighter 3 y nadie nunca la peló. Yo veía como un güey, nada más uno o dos culeros, que iban y le echaban por pura pinche curiosidad y no gustaba. Yo, no. Si lo jugué dos veces en las maquinitas en ese momento, creo que fue mucho. Y yo mamaba Street Fighter, ¿eh? Pero no sé, la combinación de personajes. Como que esa, yo en lo personal siento que esa pinche animación tan, tan fluida. Se acabó de onda. Sí. Y me intimidaba. Así de, güey, la patada de pinche Ryu se ve bien chingona. Creo que no la usaré porque no sé si va a pegar como creo que va a pegar. Y así, güey, así me fui jugando. Pero era de que madre. Te acostumbraras. Ahorita que ya lo he jugado con más años, así como que digo, sí, cierto, ya no está tan loco. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que veías a Ken lanzar el Hadouken, bueno, y veías cómo la fuerza del Hadouken... Le volaban sus pelos. Le volaba se inflaba su karategi o como se llame. Ajá. Sí, su sudadera, digamos. Ajá, que se, como que se inflaba. Y decía, güey, qué pinche animación. Digo, no ocupaba mucho exceso de procesamiento, pero ocupaba mucho tiempo de estar dibujando, como sí. El caso de Cuphead, ¿no? Sí, sí. Que siento que la chamba de ese juego es. Ay, qué pinche dedicarse. Juego más bonito. Yo quiero jugar ese juego. Se ve precioso mierda. Y la ventaja es que también se juega bien. O sea, sí. Yo lo jugaría, pero no tengo Xbox One. Ah, yo lo jugaría, pero no tengo dinero para comprarlo. Sí, tengo Xbox One. Cuesta $11 y lo pueden jugar en PC. Nah, pero consola, papá. Sí, consola. Sí, yo lo pero sé. Yo tengo Xbox One, pero no tengo dinero para comprarlo. Pero sí lo voy a comprar pronto. No hay físico, pero... además. Va, ya anunciaron sufro, el físico. Ya lo anunciaron. No, ya lo anunciaron. Pero va a tardar como un se puto año, güey. Es raro porque está bien. Siendo lo que es un juego indie, no era, no es normal que tenga un release físico. Pero lo que se me hizo un poco triste es que quieran o no, es el super título ahorita vende consolas de Xbox. Sí, güey. Y es un título independiente. Ya ni los estudios chonchos pudieron sí. darle apoyo a la consola. Darle ¿no? esa pinche fuerza. El Xbox One se está arrastrando así feo desde que nació, pobrecito. Así de, ¡ay, mira, cabrón! Desde el día que lo presentó. También que me fue la generación pasada y ahorita está así de... Es un mal de las compañías de juegos que llegan como que dos generaciones en las que les va más o menos bien. Porque Xbox lo que le pasó es que cuando iba cerrando la hace dos generaciones el Xbox original, como que fue un último empujoncito antes de salir de la generación del Play 2 y eso. En la del 360 le fue súper bien, sobre todo en países como México. Mamaron el 360. Yo aún no tengo ni 6 juegos que he jugado. Está en esa bien, cosa. Chingón. Está chingón. Y ¿cuál? Tuvo los. El 360, güey. Y fue el más popular. O sea, todo el mundo lo admite. O sea, el Play. El sí. 360 fue. Bueno, en realidad no. El Wii fue el que ganó la guerra de bueno, consolas. Sí. A nivel de venta de hardware. Sí, sí. Pero fue como que de chocolate porque. Pues, pero digo, el 360 fue el que vendió más juegos. Sí, sí. O sea, la gente que compraba 360 compró más juegos. Excepto yo. Solo he comprado 5 juegos en Xbox 360. Bueno, sí tengo más juegos yo de Play 3 que de 360. Yo también. Pero, bueno, pero no, pero yo sí tengo un buen número de... A ver, déjame checo mi base de datos de collector. Bueno, de hecho, de ahí en la chamba en donde trabajo se compraron una maquinita de esas que es un 360 retocado. Ajá. Y pues más o menos... Reviolado, güey. Los juegan los chamacos. Pero qué pena, abajo y nomás están jugando FIFA. Sí, da penita cago, no mames, o sea, tienen ahí todo el pinche catálogo. Tiene un disco duro como de 3 teras. Sí, creo que voy a tragar mis palabras, perdón. Según mi base de datos, tengo 80 juegos de Xbox 360 y de Play 3 tengo 77. Puta, man. No, nosotros tenemos como 50 perdón. Y 5, ¿eh? Uy, ya no me acuerdo. Sí, de Play 3 sí tenemos bastantes, pero no okay, llegan 80. Y de 360... Tengo una lista de qué cosas quiero comprar, pero realmente no siempre así como que me pierdo con otras cosas. Hay cosas buenas. ¡Ah, no! ¡Hay un chingo! Exclusivas. Hay un chingo. Ya tengo Gears of War 1. ¡Yay! ¡Está chingón! Sí, pero no lo compré hasta que no me costó $100. Yo todavía quiero comprar un chingo de jueguitos de Wii, pero ahí sí se están poniendo más peligroso. Ahí está más cabrón porque los precios se están elevando. Todo consola de Nintendo van para arriba. Hijo de todo. Necesito a mi Switch ya, papá. Ah, sí, pero te digo, en cuanto a Cuphead, sí anunciaron ya la edición física. Ah, sí, que no sí, me acuerdo bien. Si para consolas. Sí, es para consolas. Sí, es para consolas. Pero es por uno de esos, como productores de juegos para indies. Sí. Que sí agarró y dijo, ¿saben qué? Sí, va a haber. No es Limited. Que es. Bueno, que ya es productor bueno. Mira, ahorita con la neta, con la cantidad de ventas que está teniendo con el Cuphead digital, güey. Pueden hacer lo que quieran, güey. Es más, yo creo que Microsoft no tarda en irse a la mamar y a comprarles la. Su trabajo. Comprar el estudio. ¿No? Ajá, comprar el estudio y ya decir, ¿saben qué? Se la pelan todos ustedes, bola de putas. ¿Sabes qué? Van a no creo que van a ser la misma que con la compra de Rare. ¿Sí? Hay que admitirlo, el equipo de Cuphead, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el grupo, el problema que tienen es que no hicieron un juego novedoso ni nada por el estilo. O sea, si tú lo ves, al final de cuentas, si lo juegas, dices un Contra. Y prácticamente metió todas las reglas se del ve Contra. Bien chingón. Sí. Y se juega bien y es un buen juego. En una tienda yo quiero este juego de Wii. Híjole, lo he visto un chingo de veces, güey. ¿En serio? Yo lo he estado buscando, nunca lo he visto en ningún lado. ¿Cómo se llama? Es el Deadly Creatures. Deadly Creatures, es un juego en el que usas un escorpión una no trata. Vale nada el puto juego y dicen que es malísimo, pero se enrareció por la misma mamada. No mames, yo lo he estado buscando desde siempre y nunca lo he visto. Yo lo llegué a ver en 30 varos si en el rompebloques. Topas, sí, si un día lo topas, se lo encargo. Claro papá. Que sí. Después te compré el mío, pero sí. Lo he estado buscando por ¿por qué años también lo estoy no buscando? Lo ya no, como, no con tantas ganas como tú, pero... Ah, es un jueguito ahí que usas una tarántula, un escorpión, y peleas contra ratas, hormigas, serpientes, cocodrilos. Sí, así es. Y ya. No, pero qué bueno que me dices. Antes lo había visto un chingo de veces. Curiosamente yo vi reseñas que no eran tan malas, que decían, pues está curioso porque además sí tiene ahí un movimiento 360 grados bien raro porque pues eres un bicho. Uh-huh. Entonces dije, ay, como que me da comezón. Te digo que yo pero en el me dan ganas de jugar. Yo en el rompebloques lo llegué a ver en 20 o 30 varos. Así de barato. ¿Qué recuerdos el pinche rompebloques? ¿Cómo extraño esa madre yo, güey? No tienes idea. Vamos a crear nuestro propio rompebloques con juegos de azar y mujerzuelas. ¿Qué? Bueno, pues ese fue el trashtalqueo. Yeah. ¿Ah, sí? Pero antes de que nada, sí, nos salió naturalito. Yo quiero mencionar una cosa que me dio mucha risa. Me gusta, pero se me hace raro. ¿Te gusta, pero como, te gusta? Como saben, yo trabajo en la Universidad del Pueblo bicicletero. Ah, sí. Al igual que este, el Necro, que este podcast es Necroles. Este es el Necroles Podcast, ¿no? Bueno, uno de tantos. Antes era raro. Sí. Ahora, puta, ya son súper comunes los Necroles Podcast. Sí, ¿no? Huevo. Sí. Bueno, pero quizás, y más si son turistas o no, bueno... Desde que yo estaba estudiando, hace 15 años, ya se hacía un festival de Día de Muertos en el instituto donde yo doy clases, ¿no? Un festival del Día de Muertos y cada año se hacía, ¿no? Y se hacían eventos musicales, de teatro, exposiciones, un chingo de cosas, ¿no? Y más o menos han tratado en últimas fechas como que de capitalizar el evento. ¿A qué te refieres con capitalizar? Es decir, hacer incluso... artículos para Fernalia, vender incluso cosas. Ah, ok, ajá. Han tratado de vender tacitas. No es mala idea, claro. El año pasado, de hecho, hasta hicieron unas animaciones ahí y las proyectaban y todo. Órale. Y le están tratando de dar además como que conceptos e identidades de diseño a cada año, ¿no? El año pasado se llamaba Cocone y hablaba supuestamente acerca de los niños muertos. Ah, ok. Y dije, ok, está simpático, ¿no? Y este año, de nuevo, le pusieron un subtítulo. Este año se va a llamar Shotla. Ok. Que habla de unas flores, ¿no? Y tiene, creo que, un falso cognado ahí en el título que dice... ¿cómo se llama? Ofrenda a la inflorescencia o algo así. Y okay. Así de, eso suena raro. Pero va. Ofrenda a la inflorescencia. Ok. Ajá. Y dije, ok, va. Pero ahorita hasta salió en el Facebook el super anuncio de... Que puedes comprarte tu super kit de artículos oficiales. Con tu playerita, tu libretita, tu taza. No es mala idea si no está muy caro. No es mala idea si no está muy caro. Y que sea algo también que valga la pena, ¿no? Entonces ahorita sí. Pues es básicamente una tacita, una playera. Creo que unos stickers y una taza, algo así. Y dije, ah, ok, está como simpático. Y aparte tiene como su mascotita, ¿no? Que curiosamente este año es un güey con cara de pájaro. Que dije, bueno, va. Y dije, oh, por Dios, esto es como el Circo del Sol. Y ahorita me acordé porque hasta me salió en un tweet. Y dije, el Circo del Sol todavía existe, ¿no? Claro. Entonces sí, como que quieren hacer como sus espectáculos tipo Cirque du Soleil. Ahí, entonces, si les interesa, vengan y contribuyan al turismo del pueblo bicicletero el próximo 27 de octubre. Contribuyan, creen el turismo en el pueblo bicicletero. Nadie viene a este pueblo. Sí, hay cierto. Sí, viene mucha gente. Toda la gente que va al distrito viene aquí. Y hay mucho turismo extremo. Porque está cerquita. Wink wink. Wink wink, motherfuckers. Wink wink. ¿Por qué wink wink? Wink wink. Exacto. Ah, ya, no entendí. Wink wink. Wink wink. Sí. ¿Quién trae un cuchillo aquí para suicidarte? Era otra cosa. Güey, que se quiere suicidar. Es que si lo ves así contra el fondo negro, parece de metal de aluminio. Y dije, vaya, trae una navaja ahí. No, pues sí. Bueno, va. Ese fue mi. Güey, mi pinche post pendejo en el caralibro no aparece. Ya lo publiqué no hace rato y no está, es la chingadera. No lo encuentro aparece. Y nadie ha comentado, así que no aparece. Claro, vale, verga. Chingados que no aparece. A ver, ahorita vamos a vale, ver. Vale, ferga. Ahorita vamos a ver cómo no aparece. Vale, ferga. Chingado. Ya dijo el doctor Gil, vale, ferga. A huevo. Ferga. ¿Qué quiero decir? El doctor Phil. El doctor Phil dijo ferga. El doctor Phil. Yeah. El doctor Phil. Sí, son de hace horas. No, pues no ha salido. Pues no, güey. No. Lo va a tener que volver a publicar. Chingadera. Mi iPad. Estúpida. iPad vieja. iPad vieja. Por favor, si quieren que tengamos mejor equipo, no olviden donar en Patreon. Güey, es de risa. Ahorita le voy a pedir que a la maldad que con su pinche tableta que es más o menos reciente, ajá. En teoría. Que tome una fotografía y la suba al Instagram, porque no mames, ve. ¿Con qué estamos grabando, chingada madre? Oye. Vale, bueno, yo tengo que admitir, la MacBook Pro en la que estamos grabando, ahorita no me dejó instalar bien el Mixler. Sí aparece en tu pinche iPad. Ah, pero es que vi que según esto no lo puso el Saga Podcast, lo pusiste tú en tu perfil. Ay, qué mamá. Ve, ahí estás. Ah, entonces no es la tecnología, es el error clásico de error de usuario número 442. no sí. lo pusiste como Plaga Podcast, sino que lo pusiste en tu cuenta. Y nadie personal. Ve tu cuenta qué de extraño. Facebook, güey. No, qué bueno. Ah, bueno. Ay, qué triste. Qué, bueno. qué triste, ni, ¿no? Ni siquiera mis amigos ven mi cuenta de Facebook, así que me vale madre. No tienes ni un like, ¿no? Saga no, no, Podcast. ¿Qué estará hablando este pendejo? Pero bueno, ahorita lo copio. No pasa nada. No pasa nada. Ah, mira. Mira, es cierto, es correcto. Es correcto. Qué pinche locura. Si la maldad se ve nada más pendejo, pero no está tanto. Hey, shut the fuck up. Tengo maestría. Igual que el Dr. Hill. ¡A huevo! Ay, perdón. Vamos ¡maestría! ¡A huevo! Ah, sí, pues voy a conseguir mi propia maestría con juegos de azar y mujerzuelas. Vas, morro. Te estás tardando. La verdad, sí. Y podrás usar parches en los codos. Sí. Oye, sí, no estamos usando parches en los codos. No. Ya me voy a comprar. Es que los parches salen. Y me duele el codo, ¿no? Debería ponerle un parche, pero no, porque me duele el codo. Debería ponerle un parche. No, porque me duele. Ah, ya si te metes en un ciclo infinito, ¿no? Estás pero bien pendejo. Bueno, pues como ahorita es el mes del terror, lo sobrenatural y el misterio, la saga, buscando temas apropiados que no hayamos grabado sí, ya. Por supuesto. Que ya grabamos un chingo. De temas pendejos que ni han escuchado seguramente. Mal por ustedes, shame on you. Sí, y como ya no grabamos especiales de Halloween porque ya tienen nuestra escopía. Somos bien huevones. Sí, y tienen nuestra escopía, que es bueno. El año pasado hicimos podcast de Halloween. Sí. Sí, es cierto, el año pasado sí grabamos. ¿Quieres escuchar algo bien triste? ¿Qué? No lo he oído. ¡No mames! Lo grabamos así. ¿De qué trata? Porque de hecho creo que... Lo grabamos anacrónico. Y porque lo escribió creo que el Necro. Sí, lo escribió el Necro. Lo escribió el Necro y él dijo, ok, esto es lo que tienen que decir, como grabábamos los viejitos. Ya va un año, no he escuchado el podcast de Halloween de hace un año. Para de mamar, güey, hiciste una portada edición especial para ese podcast. No. Sí, no. Sí la hice, pero no me acuerdo de qué. Ah, ya, sí la hice, pero estaba bien pinche porque era un photoshopazo. Ah, sí, estaba bien pinche. Cierto, te mamaste con lo culera que... Ni he escuchado ese podcast, güey, no sé qué pasó en la historia, no sé cómo nos libramos. Sí, cierto, nada más nos zombificaste y ya, güey. Sí, exacto. Oye, yo aparezco en una publicación, ¿qué pedo? Pues no me dijeron que les tomaron una foto al equipo. Sí, al equipo. Pues no son ustedes parte del equipo. Sí. Bueno, el punto es... Que parando de mamá. Que entonces vamos a hablar de cosas que dan mello, pero no, no es el podcast de cosas que dan miedo. ¿Dónde? ¿Vamos a hablar de chiquilladas? Chiquilladas. Ajá. Güey, qué pedo. Ajá. Están bien mal de la cabeza. Vamos a hablar de un tema que sugirió el Graf que pasa y es interesante. Y lo dijo el Graf, y es el Graf. Y es un buen podcast. Pero yo hago muchas propuestas en este podcast. Hoy, en el Saga Podcast. Cuando los superhéroes se pelean contra los monstruos. Que es así como una versión chafa del Monstroscopía 2 de los luchadores contra monstruos, pero... Pues aquí... No, es una versión alterna. Pues sí, pero... Sí, básicamente. Ah, mira, aquí lo encontré, Saga Podcast, temporada 12, episodio 17. Halloween Saga 2016. Te mamaste, sí es cierto, qué pinche puerta. ¿Está fea? Sí. Bueno, va. Es que las otras eran así... Las otras posters, estaban bien así, chidas, güey. Interesantísimas, bien hechas, con ganas. Y este sí creo que... Estaba de hueva. Una foto vieja donde estamos ahí todos, pero en zombies. Creo que nos pusiste a todos la misma cara de zombie, güey. Ah, ya me acordé. Sí estaba chidita, pero sí le hizo falta más chambita. Es que no sabía ni de qué trataba. De monstruos, ¿no? No lo he escuchado. A ver si lo bajo al... Estaría chido, ¿eh? Vamos a escucharlo. Un día hay que hacer un... Vamos a grabar es lo que te iba a decir. Vamos a hacer nuestra reacción al pinche podcast que nunca hemos escuchado. ¿Qué es ese? Así, sí. Pero ustedes lo grabaron. Sí, pero y el pues... Necro va a decirse, mamá, mira, ni lo escucharon. Yo, en defensa, sí escucho cuando el Necro, la maldad, son los que editan el podcast, sí lo escucho. Cuando yo lo edito, pues ya lo escuché tantas pinches veces que no lo escucho. Bueno, pero es comprensible, güey, porque como tú lo editaste, pues bueno, ya más o menos sabes cómo va, dónde va la música y dónde, cómo queda, ¿no? Pero a mí sí me ha tocado escuchar luego podcast así de, güey, yo no recuerdo que ese podcast... fuera así. ¿Por qué? Pues porque se sobreeditó o se quitó cosas importantes o cosas así interesantes y así de, güey, está bien raro este podcast. O la música luego le da otro feeling también. Sí. Uh-huh. Pero ya tiene rato también que no. Si no, le editaron no los bastante escucho. Tuvo que ser mío porque la verdad el Necro normalmente no le quita nada. O sea, como que nada más pone, agarra el podcast, buscaba los huequitos antes, cuando había huequitos de que nos tardábamos en hablar, uh-huh. Y le ponía música de fondo y se acabó. Y a veces le decía, güey, aquí tienes que poner esto. Y de repente, y le escuchaba y dice, pinche Necro, no puso el sonido que le dije. Es que luego da la flojera. Bueno, güey, pero ya dejemos de trastalquear, ya habíamos entrado al tema. Pero, ¿ah, pero sí? No, te, oficialmente no hemos entrado al tema, pero sí ya entramos yo al ya tema. Ya dije, güey. Sí, ya dijiste el tema, pero no de monstruos y contra superhéroes. Bueno, entonces, primer monstruo contra superhéroe. Va a empezar el Dr. Hill. Bueno, pues básicamente, bueno, antes de esto yo quiero preguntar una, si van a haber reglas o no, o monstruo, cualquier monstruo, o monstruo famoso, monstruo invitado, monstruo de Universal, ¿qué? Bueno, tiene razón porque... ¿Contra si lo sobrenatural vamos, sería? Pues más o menos, porque unos son, no son sobrenaturales, ¿sabes? Porque de pronto si peleas contra un monstruo, es un monstruo. Sí, claro. Pero, digo, Clayface desde un punto de vista es un monstruo. Vamos a hablar... Sí, pero tienes razón, vamos a estipularlo como que monstruos clásicos de horror. Ajá, sin necesidad de ser Universal. Ajá, así, sin... pero monstruo clásico de horror que se pelea contra un superhéroe. Cámara, Drácula contra Batman. Ah, qué fácil fue esa, pues, ¿no? Por supuesto. Ha habido como tres versiones. Bueno, hubo... Pero ahorita hablamos de todas las versiones. Hubo una trilogía de cuando los Elseworlds de DC eran jóvenes y hermosos. Sí, eran interesantes. Que fuera la trilogía de Batman contra Drácula, que más bien solamente fue un Batman contra Drácula en el primer volumen, que fue Batman, Batman and Drácula Red Rain. Ajá. Por Kelly Jones. Sí, Lluvia Roja. Ajá, que no me acuerdo quién fue el escritor, pero el dibujante fue Kelly Jones. Que por alguna extraña razón, cuando lo tuve en ese entonces, cuando salió, no me gustaba el dibujo y después dije, ah, no mames, qué chingón. Kelly Jones es un gusto adquirido. Sí, exacto. Kelly Jones es la mamada, papá. Tiene buenos momentos porque también dibujó buenos tomos del Sandman. Su estilo se adaptó más a Sandman. Exacto, pero pues es que es más crudo, más así. Sí, sí, sí. Y pues, la neta, Batman es más caricaturesco o más oscuro, alto contrastoso. Ajá. Sí. Pero en particular se adaptó bien, según yo, a en particular esa serie que fue... Primero fue donde sí pelea contra Drácula. Entonces tenemos a un Batman que descubre que Drácula está llegando a Gotham City. Porque Drácula y porque sí. Una mujer se le empieza a aparecer en sueños. Ajá. Vampirescos. Húmedos. Ajá. Sangrientos. Entonces él empieza a ver que empieza a formarse un ejército de las tinieblas. Entonces empieza a preparar con plata y la chingada y todas esas cosas. Pero, tarde o temprano descubre que sí tiene que pelear contra Drácula y que la chava que ha estado en sus sueños le ha estado ayudando de su manera para que pueda ser capaz de subsistir a su batalla final contra el príncipe de las tinieblas, Drácula. Que pensé que iba a ser el diablo o algo así, no. Lucifer, Satanás, Baphomet. ¿Nunca se peleó Batman contra el diablo? No, pero se fue al infierno una vez, en Batman Demonio. ¿Batman Demonio? Batman Demon. El Demon, el de Gone Gone. De... Ah, ya. Bueno, es que además la noción del demonio así muy judeocristiana está rara en el universo de ese, ¿no? Sí, está, como le han metido de mucho... La como... tratan de esquivar, ¿no? Lo más que se puede. Sí. Ajá, la verdad. Sea, no ponen débil. Ah, no es cierto, ¿sabes cuándo? La Blue Devil. Porque sale Lucifer Morningstar, pero como que aparte, es más vértigo. Pero la Liga de la Justicia se peleó contra el demonio en la liga, en el segundo arco de la Liga de la Justicia de Grant Morrison. ¿Y si era Lucifer? Era el demonio, no sé cuál de todos, porque ya ves que era uno de los tres que estaban en ese entonces. Creo que sí adaptaron uno de los tres que estaba en... Pero era así como el débil, o sea, un güey con cuernos. Lo único que te decían que ellos vivían así como en un fragmento de cualquier molécula, ¿no? Que el infierno estaba en cualquier lugar, así... Rarísimo, fumado como solo Grant Morrison a veces lo hace. Pero sí, la Liga de la Justicia, luego, ahorita les digo en cuál, pues de ahí salió Uriel, el ángel que se unió a la Liga de la Justicia. Ah, Sauriel. Sauriel. Porque pelearon y como él los ayudó, pues ya no pudo quedarse ni en infierno ni en el cielo. Pero fue una razón que tenía Grant Morrison para... Porque él quería un personaje con alas, porque él quería usar a Hawkman. Y no lo dejaron porque aún no terminaban de parchar la continuidad de Hawkman. Bueno, el punto es que Batman se pelea con Drácula y se lo chinga. A huevo. Pues costó un huevo. Y la vida. Y la vida, porque se volvió no vivo. Ajá. Al final, la sorpresa del Batman Drácula es que sí. Batman sobrevive para ser, pues, el eterno Batman, que ahora es un vampiro. A huevo. Qué fantasma que camina, ni qué la verga. Yo sí vivo para siempre. Por eso hijo de su puta madre. Y este fue un Elseworld. Y es un Elseworld muy popular, porque el personaje del Batman vampirizado... Salió en Batman Brave and the Bold. Yeah. Yo me acuerdo que hubo Heroclix de esa versión de Batman, siempre lo quise. Hay figuras de las DC Universe, hay de los Elseworlds y hay Batman Vampiro. Batman Vampiro. Y en la última saga, creo que de esta serie, porque hubo tres tomos, literalmente Batman convierte a toda la Liga de la Justicia en vampiro. Qué mal pido. Al grado de que en el Multiversity, en el en la guía de universos del multiverso DC, hay un, se declara cuál es el mundo de este universo y te aclara que todos ahí se convirtieron en vampiros por culpa del Batman. Sí, pero creo que sí se lo enchufa, ¿no? Luego Gordon. No, no logra, creo que se escapa. Sí. Porque bueno, después de esta lluvia roja, ¿es qué? Es este Red Mist. Red Mist. Que curiosamente comparte nombre con un personaje creado por este. Este Miller. ¿Sí? El de, pues el de Kick-Ass, el Red Mist. Ah, sí. Ajá, pero este es Batman Red Mist. Porque ya no pelea contra Drácula, pero está en ese mundo en el que tiene que luchar entre ser vampiro y luchar por la justicia. Y termina convirtiendo a Joker, ¿no? En vampiro. Joker lo hace vampiro. Y luego ya viene Bloodstorm, que creo que es donde se acaba. Ajá, pero sí. Según yo, se lo parchaba el pinche gordo, ¿no? Así de... ¡Muere, vil engendro! Señor, ese es el ombligo. Ay, perdón. Ahora, esa es una como que de las más elegantiosas, ¿eh? Porque hay que admitir que como que le metieron mucho folclore y bla, bla, bla. Pero hay otras versiones de así de adaptación de cómic contra monstruos que han estado, pero más nacas que programa de comedia de Televisa. No mames, ¿se puede? Qué sí. Pedo. Bueno, sí, como comedia de TV Azteca, ¿no? ¡Ay! Lo que a mí me tocó leer en X-Men Flipbook un X-Men versus Drácula. Ajá, sí, sí. Que estuvo naquísimo, que convierte a Ororo en a Tormenta en vampiro. Ororo Monroe. Y con eso van convirtiendo a todos los hombres X en vampiros y no sé qué tanto pinche desmadre estuvo. Yo lo leí y me acuerdo que fue de esas veces que dije, mejor no leo el lado flip del X-Men Flipbook. Como que le voy a dar la vuelta de esta manera al cómic. Por acá. Sí. Y no lo leo porque está pinche. A huevo. Sí, sí, sí. Mejor leeré Marvel Zombies. Que eso sí está cool. Aunque, pues no va tan por así, ¿no? Por... ¿Qué nos puede contar de Marvel Zombies? Ah, que está bien chingón, básicamente. Son los fans de Marvel que siempre andan de mamá. Sí, pero pues, obviamente. Pues básicamente que crearon su pinche universo en el cual vienen de otra pinche realidad a través de un experimento de Red Richards. Digo, es el origen después de Army of Darkness. Que también es un crossover junto con el pinche pendejo de Lash. En donde se supone que viene el origen de que es un virus de otro universo que se llega a mezclar a pinche realidad de los superhéroes. Y básicamente se empiezan a contaminar todos como en típico apocalipsis zombie. Y a tragarse entre ellos, ¿no? Nada más que ciertos poderes no se ven afectados, otros sí. De acuerdo a cómo vaya siendo la mutación o esto, los seres supergalácticos siguen con sus mayores poderes y pues a fin de cuentas se van tragando a toda la humanidad, ¿no? En una de esas se tragan a Galactus, ¿cómo se llama? Y obtienen buena cantidad de su poder cósmico y se van por el universo vagando, tragándose al mundo. ¡Qué cabrón! Y ahí se acaba la historia porque todo lo que sigue está bien pitero. Pero bien pitero. Porque duró un mega ratote ese pedo. Sí. Hubo como 4 o 5 de esos. 4 o 5. Algunos contaban el origen del desmadre. Ajá. O sea, algunos se fueron para atrás. Ajá. Para no cagarla más, porque ya de por sí el final estaba un desmadre. Ya era un desmadre, o sea, llegar y que ya somos Galactus, dices, no mames, ¿ahora cómo los detienes? Eso hubiera sido la mejor parte del final. Ya todo lo que siguió estuvo de la mierda, lo del Black Panther y ay no. La Wasp Zombie, no, estuvo bien feo eso, la neta. Pero sí hubo un X-Men Drácula y adivina quién, lo escribió Chris Claremont en el 93. Mire usted. Y sí estaba culero, güey, la verdad no. Drácula. No, X-Men Drácula. X-Men Drácula. Batman también se peleó con Hombres Lobo. ¿No se peleó con Hombres Lobo? ¿No se acuerdan? En pues la Wolf, luna de... Hay un capítulo de Batman Taz, donde pelea contra... Ah, Batman. De Batman Taz, cuando pelea Luna de Lobo. Ah, ¿Cómo se llama? Es un güey... Ah, sí, cierto, que usa unos como... Unos esteroides. Unos esteroides cabrones, pero en base a Lobo y se vuelve un puto Hombre Lobo. Los ganadores no usan drogas. Sí. Sí, pues este se mamó. Don't lose. Winners don't lose. No hay nada como eso. ¿No? No. Es correcto, ¿no? Sí, sí, es que ese es de Gravity Falls. Ah, ok. Un chiste. Sí, no, no, no lo recuerdo, pero ok. Del güey del... Ajá, del Street Fighter. Ajá, que dice, winners don't lose. Dice, no, man. Y lo peor es que es cagado de la risa. Doctor, karate, mataste a mi padre. ¡De nuevo! Ay, quiero que me ayudes a derrotar a este... ¡Mató a tu padre! Sí... Sí, mató a tu padre. Ay, Dios mío, estamos bien pendejos. Sí, cierto, ahí se pelea Batman contra un pinche Hombre Lobo. También técnicamente Batman se peleó en esa misma, en series animadas, contra un Hombre Invisible. En Sino Evil. de también del de la serie de Batman Taz de los 90s. Ah, cierto, se pelea con un pinche hombre invisible. En el cual que es un tipo que logra encontrar una tela especial que con una carga eléctrica te hace invisible y está robando cosas y tiene el pleito de la custodia de su hija, ¿no? Porque Batman Taz bien realista. Ay, es que sí, Batman Taz, la mamada. No sé si se peleó contra fantasmas en el Batman. Ah, bueno, Batman, la siguiente serie de Batman, The Batman. The Batman. The Batman. Tuvo en su haber una película que yo sí tiendo a ver casi cada año. Sí, tuve toda la Halloween, mierda de Batman. En la Halloween, que es Escudriña su inodoro. Batman sí, versus Drácula. Bueno, The Batman versus Drácula, que es el título de la película. Es correcto. Es una película en la que el pingüino, en una búsqueda del tesoro en un cementerio, pues despierta a Drácula. Y todos los estereotipos nacos de películas de Drácula de los 30 las pueden ver en esa película. Mira, siendo como es, no es una parodia de las películas de los 30, pero sí es una parodia de las películas de los 60 de la Hammer. Porque de hecho también son de los primeros que hacen esta pendejada de que Drácula reverse a Alucard y que el güey dice, puta, soy un genio, pinche disfraz chingón. Hola, soy el conde Alucard. ¡Ah! ¿Eres Drácula, verdad, cabrón? No. No, dije Alucard. Es que aquí... Pero es Drácula al revés. Alucard. Güey, le costó tanto trabajo al Batman de esa serie que lo tuvo que escribir en una bandeja de plata con lápiz labial y ponerlo en un espejo para poder ver que Alucard quería decir Drácula al revés, güey. Y es una escena que se supone que debía impresionarte, pero como ella es tan de la del psique humano, o sea, saber que Alucard es Drácula al revés, que lo ves y dices, güey, eso fue para los niños chiquitos, o qué chingados. Así pues yo soy el Lichtr. Es el Lichtr. No mames, déjame, voy por una charola de plata y un lápiz de abel, ¿alguien tiene? Yo tengo uno. Ah, bueno. Qué miedo. Para ver, porque siento que hay algo encodificado en eso que acabas de decir, sí, doctor sí, Hill. No mamen, no mamen. La verdad tiene un punto, o sea, la parte así como más tétrica es cuando convierten al Joker en vampiro. Ah, sí, y sí se ve así como al grado de que como que la escena es tan torcida porque se va a un banco de sangre. Ay, pinches mamá. Curiosamente es un gran edificio con sangre en tubitos. Sí. Tapados como con corchos, así. Ajá. Neta, no deben estar refrigerados en bolsitas. Es que ¿ves que en The Batman lo máximo que podía querer un ladrón, un personaje de Batman, un villano, era robar algo? Entonces, cuando el Joker se vuelve vampiro, va a robar un banco, pero de sangre. Porque tiene que ir a robar un banco. Pero soy vampiro, entonces voy a robar un banco de sangre. Bueno, es como cuando sale Killer Croc, que iba a inundar la ciudad para poder robar los bancos bajo el agua, así de... Sí. Sí. ¿Neta no se les ocurre otra pendejada? O la era del hielo que formó el Mr. Freeze en esa serie para... para robar bancos. Ay, esa serie era una porquería, güey. Tenía bonito diseño de personajes y buena animación, pero no tenía nada de trama. Lo único redentor de esa pinche serie es esa película de Batman Drácula, porque está cotorra para verla en Halloween. Es que esa escena del Joker estaba como que tan cochina que por eso tuvieron que meterle como que el tono de color distinto para que la sangre no se viera roja. Porque si hubiera sido sangre así roja, sí se hubiera visto medio gore el pinche. Yo la vi el otro día con mi hija y sí como que se quedó, papá, ¿eso es sangre? ¿Está bebiendo sangre el, no, el Joker? Yo así, está bebiendo horchata. No, era no momento, horchata negra. Jamaica. Está bebiendo Coca-Cola, que Jamaica, no nos patrocina, pero debería. Era sí, negra. Pero sí, o sea, en general te dices, y ahí sí da miedo un poquito el Joker, porque sí lo ves caminando así por las paredes y todo. Pero fuera de eso, la forma, o sea, en vez de usar plata como arma principal, ocupa ajos, o sea. Ay, no mames. El pinche Alfred le unta ajo, ¿sabes?, a los batarangs. Qué mamada. ¿Sabes qué hubiera sido más cool, güey? Que hubiera usado otro tipo de cosa, hubiera dicho, sí, pues no te invito a mi casa, güey. Ah, pero no puedo entrar. Pues tu pedo, güey. Tu pedo. No usaron eso. Eres sobrenatural. Ahí el Drácula se metió por sus huevos a la mansión, güey. Por sus huevos. ¿No? Tu pedo, güey. No te invité. Chingate. Mamaste. A huevo. Quédate afuera, pendejo. O sea, está, mamaste. ¿Me quieres matar, no? Mamaste. No te invito. Te invito. Mamaste. Yo lo que pasa es que eso sí se lo enseñé a mi hija. Así como día, ¿mamaste? ¿Le dijiste a tu hija? No. ¡Qué pinche loco! No, lo de la invitación a los vampiros. Porque un día, sí, como que un día le dio como miedo a los vampiros. Digo, mira, hija, si tú no dejas entrar al vampiro, él no puede entrar a tu casa. Claro. Así como que se quedó cómodo. Si no los invitas, no pueden entrar. Siempre que estés en tu casa estás a salvo. Lo que me remite a un pinche éxito del cine raro que me prestó la maldad, que es Déjame Entrar. Sí, cierto. Que ahorita me entraron ganas de verla. Ahí tengo yo tengo la versión americana con Chloe Grace Moretz. Yeah. Que es hit girl en las películas de Kikas. Que está muy chingón. Pero ¿cuál es mejor según ustedes, la americana o la original? Mira, yo no. A mí me gustó la americana, no he visto la original. Yo tampoco he visto la sueca. La gente dice que es muy buena. La sueca. La sueca. Pero también toda la gente que ha visto la americana dicen, ching, es un remake muy bueno. Y quieras o no, también generó mucha conciencia sobre la obra original, que finalmente pues es un libro. Sí. Y sobre la película, ¿no? Entonces, oh, por Dios, esto se publicó antes y lo tengo que leer. Entonces, la verdad es muy buena la versión americana. Está chingón. Está muy chida. Las actuaciones son muy buenas. Ajá. La fotografía, todo está chido. Todo es muy bueno. Ah, es que sí. La verdad, esa película está muy, muy chida. Déjame entrar. Ahí, chequenla. Ya tiene su tiempo. Sus talleres, creo que de 2011, 2012. Y está muy chidita. Yo la compré en Amazon hace ya un buen de rato y... Está vergas. Está bien chido. Tenemos saludinis en el canal. ¿Al fin? ¿Ahora sí? Pues sí. ¿O son de tus amigos de tu otro post? No tengo amigos. Es que, pendeja, bueno, por si no se enteraron o si no lo dijimos antes, publiqué el pinche post ahorita del Facebook. En mi muro perfil privado, en el cual a mis cuates les vale un reverendo pepino lo que estaba poniendo, porque ya saben, ¿no? Pepino, ¿no? Exactamente. Pepino. Bueno, cámara, Fer Díaz de León nos dice, no sé si cuente, pero a mí me agrada Calimán en el Castillo de los Monstruos. Sí. Yo digo sí, que sí, es un claro, superhéroe sí, y son sí, monstruos. Sí, nos das más referencias porque nunca lo hemos leído. Exacto. Perdona. Dice, además, Pepito y Chabelo contra los monstruos. Que somos superhéroes. Eso es para monstruoscopía. Pero está chingón. Y ya lo revisaste en monstruoscopía, si no mal recuerdo. No, pero... ¿No? No, porque... ¿Te cae? No. La vimos aquí en tu casa, maldad. Sí, es que está bien raro, porque primero monstruoscopía era terror clásico, el segundo era luchadores, el tercero era horror hispano, que no fuera mexicano. Chile, mole y pozole, aquí tenía que entrar. Y ahorita Chile, mole y pozole, que yo quería hacer reseña de las películas que se me pasaron, pero curiosamente terminaron siendo puras comedias. Entonces fue así. Entonces ya cambia el tema de Chile, mole y pozole. Por supuesto que falta pues, Chabelo, y Pepito contra los monstruos. Yo creo que esa es la que va a cerrar. Yeah, tú muy es bien. Que es la más cómica de esas, yo creo. Y está chicona. Bueno, ahorita me ha aventado unas como la de Tintán de La Casa de los Espantos. Ah, y sí, la de Clavillazo del Castillo de los Monstruos, que están bien divertidas. Amigo Maldad. El Castillo de los Monstruos ya salió el video, ¿no? Ya. Amigo Maldad, yo te quiero dar un aplauso público aquí para los fans y todo. Vayan a Monstruoscopía, están chingones. Chéquenlos, la neta, están bien hechos. Muy buena la opinión de La Maldad, a pesar de ser La Maldad. Pero está chingón, está bien editado. Chequen. Yo creo que sí mejoró también la calidad. Yo entiendo y no justifico, pero sí entiendo muchas de las razones por las que hubo crítica en los anteriores. Sí. Y hasta cierto punto es un concepto no directo con La Maldad, sino es más bien hacia Madame Toilette y es sexismo. Es el estilo. No, es un punto de sexismo también. Que descubrí hacia Madame Toilette, que la gente aparentemente no tolera que las mujeres sean tan... si son groseras o vulgares. Bueno, ese siempre ha sido pedo de ella, siempre, toda sí, la vida. Pero yo conozco a otra persona en el Tribunal de los Supergüeyes, la novia de Mario Padilla, que también dice que está sufriendo de eso. Y yo cuando la escucho sí la considero un poco, ¿cómo decirlo? Pues alta, no alta, más que nada como presuntuosa. Sí. Pero nunca la he considerado vulgar. Nunca he notado que hable mal o vulgar o al nivel por sí de Madame Toilette. Pero aún así muchos la consideran también igual. Entonces fue lo que me hizo pensar. Yo creo que la crítica fue más bien de ese lado. Y también hay que admitir que Monstruoscopía es como que en YouTube el compendio de análisis de películas latinas más grande que podrías encontrar, porque nadie más se ha dedicado. Qué loco, sí, hay que darle difusión. A ver, por favor, fans, chequen Monstruoscopía, está chido, güey, que no les dé hueva. Compártense, enséñaselo a sus cuates, enséñaselas más a sus papás. Los van a disfrutar porque es family friendly. ¿Y cuántas reseñas de películas que poca gente conoce ahí? Es que, y tienes razón, porque ahorita lo estaba viendo y, por ejemplo, si tú piensas en películas de horror mexicanas, son bien poquitos los referentes. Sí. Y curiosamente se ve reflejado en que en los Monstruoscopías son los videos con más views. Sí. Que son, por ejemplo, Vacaciones de Terror. Sí. Porque todo el mundo sabe que Vacaciones de Terror es una película ¿basura? Clásica de terror mexicano que es una basura. Sí. Tiene como 5,000 views esa madre, ¿no? Podría decirte que es el video de YouTube del canal que más vistas ha tenido. Y en cuanto lo malo es que no es tan monetizado. Y por ejemplo, del otro Monstruoscopía, pues es por ejemplo Santo y Blue Demon contra los monstruos y Santo contra las momias. Sí. Son los que más se ven porque la gente pues es lo que va a buscar. ¿Saben qué? Al carajo, vamos a dejar en este momento de grabar Saga Podcast y vamos a subir. Adiós. Y todas las demás películas ahí están, ¿no? Y afortunadamente, sí. Pues, hay un chingo de reseñas. Así son o sea, ¿cuántas videoreseñas hay de la película esta de la mujer vampiro? Que el año pasado... ¿Sí fue el año pasado? El año pasado, los gringos y los españoles descubrieron esa película y empezaron a hablar de ella. Y ya y la reseña ya tenía ahí un año. Y la reseña de Monstruoscopía ya tenía un año. Hasta se usó de referencia en algunos en un escrito español. De blogs famosones ahí salió. O sea, de que, sí, ¿dónde más encuentras una reseña de esa película en video? O sea, sí, como dice, la maldad tiene fuentes bibliográficas de para todo lo que está diciendo. Pero así como. No es cualquier pendejo. Como, no es un pendejo con estudios. Es un pendejo con estudios. Sí. Decía mi abuelo que la universidad no te quitaba los pendejos. No. Entonces sí. Solo te deja ocultar lo mejor. Yeah. Bueno, ya. Seguimos. Diego Navarro nos dice, superhéroe Infamous Cole versus Kessler. No. No. Estás pendejo. Bueno, Infamous como juego sí, trataba claro. de retomar la estética del superhéroe. Del superhéroe, así hasta es. Los displays eran como cómics. Así es. Y en el primero los malos eran vampiros, ¿no? Sí. El caso, de hecho, sí es el pinche monstruote este que se hace como vampiro y luego se hace una masa de tentáculos. El cabrón. Sí. Y dice, qué increíble Brain Rape. Dice, les mando un saludo, ¿verdad? Saludinis, carnal. Alá. Dice, porfa, acérquense al micrófono, sin albur, que luego se escucha muy bajo. Un saludo a todos y que el Dr. Gil cuente alguna vez si ha atendido a alguien que haya hecho alguna pendejada para sentirse superhéroe. ¡Ánimo, Graf! Va. Va. Va. Yo te di también el ánimo. ¡Puta madre, sí! Una rápida. Ya saben que hace tiempo estuvo este programa muy famoso que llamado Jackass en MTV, sí. En el cual se puso de moda hacer pendejadas y hacerse daño intencionalmente al pendejo, ¿no? Ajá. Incluso también la saga, el Chitiba, el Necro y su servidor Dr. Hill hicimos el Pacas un tiempo también, uno hacía el pendejo. Con Tony Danger. No lo buscan en YouTube, no está. Sí, no existe, en ese entonces estaba bien jodido el asunto, pero sí hicimos un chingo de pendejadas. Pero bueno, es otra historia para otro podcast. En una ocasión en urgencias, llega un pendejo, justamente. No, otra forma de decirlo. Sí, básicamente sangrando del pecho, bien cabrón, sí. ¿Por qué traía sangre en el pecho? Ah, bueno, pues porque se le ocurrió, junto con otros pinches millennials, ponerse a jugar Beyblade en el pecho de ese güey. Con trompos de los de madera con punta de metal. Ay, no mames. Entonces, pendejos. Entonces ya te imaginarás al güey cómo venía con pinches putazotes, pero mal pedo en el pecho, todo sangrando, rasgado, la pinche piel hecha mierda, porque sí agarraron eso y, no sé, lo hicieron y siguieron haciendo y lo siguieron haciendo hasta que una vez lanzado el pinche trompo cayó bien de puntita y le perforó parte del pecho y le perforó el pulmón. Ay, por jugar Beyblade con unos trompos. No, esa no se les había contado. No, esa me sonó ahorita cuando dijo, ah, sí, alguien por sentirse superhéroe. Sí, más o menos. No chinguen. Bueno, para sentirse en un anime morir. En este caso, amigo, pero ahí tienes ego. Sí, pero funciona, exacto. Me funciona. Nadie dijo, es que me mordió una araña, quería ver si me daba poderes. Sí, para otra historia también, para otro lado. A Didier Pérez nos dice, Nel. ¿Qué habrá querido decir con eso? Pues a la verga. Bien, bueno. Uriel Serrano García dice, la India María en El Miedo no anda en burro o algo así. Ay, es una película. Pero la India María no es superhéroe. Pues algo, ¿no? Mi madre. Un poquito, no sé, yo en lo personal pues, se me hacían bien coquetas las películas de la India María. Era de lo más visto junto con Cantinflas hace un chingo de años y me acuerdo mucho cuando estaba más o más morrillo, me sentaba con mis padres a ver esas películas. Y esa, la del Miedo no anda en burro, el Filemón es la onda que es su burro, por si alguien no la había visto. Qué cagado. Pobre India María, murió al mismo tiempo que Chespirito y nadie la peló. Ya sé, güey. Sí, ¿ah, se murió? Ya murió. Sí. Ay, no mames. Pero falleció cuando Chespirito y todos, ¡ay, Chespirito! ¡Ay, Chespirito! Y la India María, ¡cámara, culeros! Nadie la peló. Sí, se pasaron de reta. Es por nada, a mí me parecen ejemplo, demasiado de nacas esas películas. El centésimo aniversario del nacimiento del santo. Nadie lo peló. No, porque cayó 2 días después del terremoto. Entonces, pues todo el mundo andaba en el pedo y así de, el santo... Pues a chingar a su madre. Pues sí. A Luis, su santa madre. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice, cualquiera de Capulina contra los monstruosidad. Saludos cordiales, puntos. Puntos. Pues tu puntito también. Sí. Saluditos. Qué loco, ¿no? Las de Capulina igual, ¿no? Sí, sí, sí, sí aplica. Sí. Es que el de Capulina igual se peleó ahí contra los pinches monstruos. Mira, igual y mejor lo dejas eso para el año que viene y monstruoscopía de cómico, una madre así, güey, porque pues ya va para allá. Bueno, pero todavía hay más, güey, y más cagadas chistosas, ¿no? De que hay un chingo de peliculitas, ¿no? Pero pues ya, lo más rescatable más o menos por ahí va, ¿no? Ya faltan aún 2 semanas más de Monstruoscopía, faltan otros 6 capitulitos. Yay. Chon, chon, chon. A huevo. Qué loco. De hecho, ahorita les iba a comentar que estaban mencionando Batman Drácula. De hecho, hay una película del famoso artista Andy Warhol. Ajá. Que él hizo una película que se llamaba Batman Drácula. De 1964, pero la película está perdida. Esos films así de arte. ¿Pero de Batman de DC? O sea, Batman. Obviamente no tenía derechos, pero hizo una película que se llamaba así, Batman Drácula, ¿no? Ok. Y bien pinche raro su desmadre. La película está perdida, pero hay pósters y un poco de documentación que demuestra que existió. Entonces también ahí había una película que se llamaba Batman Drácula. Voy a buscar ahorita los pósters a ver qué tal se ven. Chon, chon, chon. ¿Y qué otra, amigo Maldad? ¿Tú qué opinas de los superhéroes contra los monstruos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te gusta? Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, a mí, y eso sí me hizo sentir muy feo. Ah. Por ejemplo, quieras o no, Marvel también trabajó mucho tiempo como con licencias. Y como dicen, pues quizás tuvo X-Men Drácula que estaba muy pitero, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Marvel pues sí ha tenido a Drácula como que más integrado en su continuidad, por ejemplo, pues a través de Blade. Sí. El cazavampiros, ¿no? Que ahí tienen su Underworld muy muy marcado, ¿no? Exacto. Que tiene fusilado, pero marcado. Sí, de hecho es muy similar a lo mismo, ¿no? Y hasta estaba el cómic ese de Tomb of Drácula, ¿no? Ahí donde sale por primera vez Blade, ¿no? Y Blade pues ahí lo presentan, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en la tercera película de Blade, la de Trinity, pues la idea es que ya se iba a pelear con Drácula, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, las primeras dos de Blade pues son geniales, ¿no? Ya de por sí la dos pues está dirigida por Guillermo del Toro. Sí. Y dije, no mames, tengo que ir a ver Blade 3 al cine, va a estar súper pateadora, ¿no? Y la película es una porquería. Sí, no sé cómo la cagaron. O sea, era una serie que iba muy para arriba y, bueno, lo hicieron de nuevo con Spider-Man, pero bueno, eso fue otro. Sí, está bien fea. Me acuerdo que el Drácula es uno de esos güeyes que salía en Prison Break. Uno de los carnalitos, el que estaba más mamado. Ajá, sí, sí. Dije, nada más ese güey de Prison Break. Y es Drácula. O cuando vi Prison Break, dije, mira, es Drácula. No creo que salió primero. Salía Deadpool, el ¿cómo se llama el actor? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds salía como Hannibal King, que es otro personaje de los cómics de Blade. Por ahí salía. Uh-huh. Tal vez de ahí también le salió el mal agüero. Salía esta Jessica Biel, la morrita de Seventh Heaven, que caía gorda. Me cagaba. Que salía también me ahí. Me caga. Que salía también ahí en... Coprofílico. En Blade Trinity. ¡Salía Triple H! Salía Triple H. El ídolo de Malmadrazos. El no, de Malmadrazos, no. ¿De quién era? De Barrabás. Ah, de Barrabás. El ídolo de Barrabás. Si no saben quién es, no hay pedo. salía ahí de vampiro igual. Y esta actricita Parker Posey, que salió por ahí. ¿Parker Posey? No, Parker Posey. Okay. Que salía en las películas de salió en Superman Returns como la achichincla del Lex Luthor. También salía ahí de vampira. Y para hacer el cuento corto, pues la película es una basura, neta. Basura es poco, amigo. No vean Blade Trinity, es una porquería, pero pues era de superhéroes contra monstruos y monstruo famoso, puto Drácula. No, y güey, monstruos famosos, actores famosos, un chingo de gente. Y aún así valió pito. La pinche película está bien culera. Ahí estaba, estoy viendo. Se querían ver Cooley. Drácula, le vamos a decir Drake. Mamadas. Hablando de mamadas con Drácula. Eso es porno. No, hubo un Superman Drácula en 2002. Y eso, y también es una mamada, porque fue escrito por Jeff Loeb ya en sus malos años. O sea, adiós la época de Long Halloween y todo eso. Hizo con Ian Churchill y Norm Rammond, en el cual Superman va a algún lugar de Europa del Este y se encuentra con el Príncipe de las Tinieblas, con el cual se pelea. Va a no Transilvania. Transilvania, porque no hay que pagar derechos de autor. Ah, bien. Sí, Transilvania. Y se pelea con pinche Drácula en sus formas de hombre lobo y niebla y la chingada. Y pues como él es mágico, pues vence musical fácilmente a Superman, ¿no? Y entonces dice, no, pues ya te chingaste, Superman. Voy a crear el vampiro más poderoso del mundo, ¿no? Te voy a chingar a ti. Uh-huh. Y adivina qué, pues logra morder a Superman. Y como sus colmillos son mágicos. ¿Pero pues, qué no el otro güey es una puta pila solar, güey? Que no. Ese fue el pedo que cuando lo mordió, Drácula se incineró. ¡Ay! Eso digo, o sea... Por toda la energía solar que había en la sangre de Superman, se murió. No fui el único pendejo que pensó eso, sí, claro. Chale. Por eso digo que es una mamada. No mames, ¿qué? Ya sé, les dio mello. Mello. Ahora sí. Güey, no deberíamos hacer una pinche parodia de chiquilladas aquí, güey, no mames. ¿Qué mamada? Ay, ya. Chale. Ya no. Ay, creo que se cayó el internet. Sí, eso me di cuenta. ¿Y tú tienes que decir? No me acuerdo qué decía. No. Ay, sí, ay, no. No tengo dinero. Ay, no. No he pagado la renta. Ay, no. Bueno, ahorita checamos el internet, pero se cayó. Ya no me acordaba qué se tenía que decir, güey. Me acordé de sus nalgas. Si no se acuerdan de qué estamos hablando, revisen programas viejitos de Saga Podcast cuando el Dr. Gil habla de un extraño programa de concursos en Monterrey, ¿verdad? Sí, a huevo. Y un pendejo, no mames, neta, ¿sí se muere pinche Drácula? Se muere así el Drácula, güey. Pues fue una historia de un número. Ay, qué pendejo. O sea, en compensación a lo bien escrito que estuvo en su momento, el Batman Drácula y la chingada, y las repercusiones de este pinche número de 2 pesos, güey. Se la mamaron. Dieron madre, ¿no? Se la mamaron, güey. Ay, Dios mío. ¿Que los pinches perros de Marvel nunca se han peleado con estos engendros? Es más común que se unan a, o peleen contra... Es más, aquí hay una lista de los momentos más raros en los que los superhéroes de Marvel, de los monstruos en general tipo Universal, se han peleado con personajes de Marvel. O sea, porque aquí dicen, por decirlo así, en cuanto a Drácula, pues estuvo toda la serie de la tumba de Drácula, pero también estuvo una serie sobre Frankenstein. Por si Frankenstein... ¿Sobre la criatura o sobre el sobre doctor? Sobre el monstruo de Frankenstein. La criatura. Es la que hubo criatura. Un título, el monstruo de Frankenstein, pero a los pocos a tiempo lo lograron meter en cómics de superhéroes. Entonces, la primera vez que Frankenstein peleó contra alguien del universo Marvel fue contra los Hombres X en el Hombres X número 40. ¿Y se pelean contra el monstruo? Por Don Heck y Roy Thomas. Ah, y sí. Les parte su madre a los Hombres X. Porque es el monstruo de Frankenstein. Y después también sale en el Deslizador de Plata, número 7 de 1969. Ya regresó al internet. En los, en los Avengers, número 131. ¿Sí? En Marvel Team Up, 36-37 con Spider-Man. Y en el Iron Man 101 y 102. Chan, chan, chan. Bueno, que si esas vamos, Spider-Man también se ha enfrentado a Drácula un par de veces, ¿no? Junto con el Doctor Extraño. Ay, eso yo no sé, a ver qué pasa. Ah, ¿sí, no? Sí. Sí, tienes razón. Una en la que hacen un pinche viaje astral para partirle su madre a Drácula. Sí, eso fue en un Spider-Man Team Up o algo así. Y sí, lo publicaron. Y aquí lo publicaron aquí en México en el Spider-Man de Intermex. Ajá. Sí. Tengo esos números por yo ahí. Yo también por ahí los tenía, por eso me acuerdo. Sí, cierto. Se van a pelear con Drácula, con el Doctor Strange. Sí, a huevo. Y se van a un pinche... No sé, mundo alterno, un pinche viaje astral. Todo estaba pintado de negro y tenía lucecitas y foquitos de fondo. Qué pintados. Locura. No ahorita sé, güey, yo lo estaba acuerdo, tratando güey. De pensar y no me venía a la mente. Así de, pues, Marvel, ¿cuándo se han peleado con otros clásicos, no? Pues tan solo está. También hay Hombres Lobo en el universo Marvel. Estuvo el título de Werewolf by Night. Ah, sí. Y el Hombre Lobo peleó contra Iron Man en el Iron Man 209 en el 86. Peleó en el Marvel Team Up 93 en 1980. Se peleó con Spider-Woman en su número 32. Y con... no me acuerdo con quién más. O sea, imagínate cómo está esto. Que ahí se la pasa de chingue. Sí, chingue. O sea, también la momia tuvo su aparición contra la Mole. No mames. Sí, contra el Capitán América. El Capitán América en una vertiente de mutación del suelo del supersoldado, una temporada se convirtió en Hombre Lobo. Ah, de hecho, sí. Hay una figurita. Hay una figura de acción de los Marvel Legends. Reciente. Qué al lado de los pinches pelos. Más aquí están diciendo que en el Civil War número 7 salía la momia. Aún en la guerra civil de Marvel, aún en estos años. No mames, ahí andaba. Ahí andaba. Pues por ahí, si fijas, en una pinche viñeta, ahí está la momia junto a Waldo. No sí. Mames. ¿De quién es Waldo? Por si son muy pinches millennials para no entender la puta referencia. Ay, no mames, pinches bellos asquerosos. Sí. Pero si los superhéroes se han peleado así, normalmente tiende a ser fuera de continuidad. Porque por si el de X-Men Drácula... Pues fue una miniserie, o creo que un solo número suelto. Y a chingar a su madre. Porque la verdad es que sí estuvo culero. Chris Claremont ya estaba chocheando para ese entonces. Ya está viejito, ¿no? Ya, cuando se regresó como en los 2000s, lo regresaron a Hombres X porque pues, estaban escribiendo bien feo Hombres X en ese entonces y estaban pegando pues ya las películas, entonces la gente quería ir a leer cosas de Hombres X y decían, no mames, está bien culero. Entonces, poco antes de meter a Grant Morrison para generar los New X-Men con el EX for Extinction, a huevo, trajeron a Chris Claremont y hizo unas mamadas. ¿Qué dices? ¿Qué chingada? Parecía actriz porno profesional. Creo que él así se inventó la mamada de las segundas mutaciones o de subrazas superiores de mutantes y extraterrestres mutantes. Ay, no, fue terrible. Pero bueno, regresando con los monstruos, ¿contra qué más pelear? ¿Contra más han peleado los sobrenaturales, los superhéroes? Los superhéroes. Bueno, antes de eso, yo tengo, bueno, lo que van pensando, tengo un pinche saludini, acá está Alba Mendoza. Ajá. Saludinis, güera. Yo solo quiero unas saludinis. ¿Alguno de ustedes ya tiene Switch? No. Pregúntale si ella ya tiene. Dice, para echar las retas en FIFA 18. No es broma, si tengo FIFA para el Switch. Me das asco, morra, me das asco. A mí nada más por lo que dices, de otras cosas no. Me das asco. Pero no, seguramente la maldad sí se va a comprar uno pronto, porque pues de momento es como que el pinche magnate de la saga, es el pudiente. Es que no tengo hijos. Híjole, sí. Pues el negro tampoco, y velo, está bien pinche jodido. Bueno, ahí anda sí, pata. Ahí sí ya no sé cómo chingado. Bueno, pero es que, bueno, ya quién sabe. Yo ahorita ya voy a acabar de pagar mi Play 4, ya va a cumplir un añito mi chamaco. Ahora sí que ese es mi chamaco. Ese es su chamaco, que le tiene que alimentar con juegos. Un mes. Entonces, yo pues ya le dije acá a mi dealer de la tarjeta, oye, pues ya me voy a desendrogar. Quiero más drogas. Quiero más. Entonces, ahí me dicen y ya vemos, ¿no? Entonces, espero en breve ya tener mi Switch. ¿Y vas a comprar FIFA? No, tengo una cosa que se llama, tengo dos cosas, dignidad y estudios. Entonces, no mames, qué güey. Mal pedo, Entonces, no chinguen. No, ya, y pues vienen cositas que sí me interesan. Aparte de que la consola se me hace como atractiva en sí. Bueno, está bonita. Pues quieras o no, pues viene Travis Strikes Again de Suda Goichi. Sí. Entonces, pues ya. El Mario Odyssey se ve chidito. Entonces, el Mario Odyssey se ve bien chingón. Sí, la verdad. La neta, es que sí. Tengo un chingo de ganas de jugarlo. Y curiosamente, pues estoy esperando porque estoy como 99% seguro. Sí. Pues de que van a tener que hacer el puto port de Smash a Switch. Sí, seguro. O sea, sería como muy pendejo así de... Que van a hacer un deluxe como el pinche Mario Kart, seguramente. Exacto. Van a agregar un mono o dos. Snake, amigo. Snake. Yo lo que digo es, bueno, si ahorita en el último Smash el gran plus fue de, ok, si juegas en portátil es una cosa y si juegas en consola es otro, y el Switch es las dos, pues a mí se me haría como muy obvio de, bueno, claro, le van a poner ya todo el contenido. Sí. Va a tener los escenarios de las dos versiones, sí, tanto los móviles como las estáticas. Y también yo creería que te echas un plus de, ok, ¿y sabes qué? Sí, le metemos un par de monos nuevos. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir, el Travis ya no se me hace una apuesta tan alocada. Que digas, vamos a poner a Travis Touchdown de personaje invitado. Y alguno nuevo, por ejemplo, ¿sabes quién? Yo creo que tendría que poner un monito de Splatoon, porque la franquicia está pegando muy duro. Pegó durísimo. Entonces que digas, ah, mira, ya sale uno de los monitos de Splatoon, pues, sale este güey. Link Boy Girl y Dime Boy, digo, se switchan, ¿no? Es exacto, como pinche es género. Que exacto. Además, ¿cuántos pinches monos pusieron que cambian de género en esta versión? Hay un chingo. Sí, a huevo. Está el Wi-Fi Trainer, está la Robin, está el otro hombre dragoncito. La Corrin. La Corrin. La el Corrin. Entonces digo, pues es como muy obvio y se me hace raro que se estén tardando. Entonces yo imagino que también debe ser por tanta pinche licencia que tienen, porque tienen personajes invitados hasta por el culo. Pero pues ya que sea cuestión de tiempo y te pongan Super Smash Bros. Deluxe, ¿no? Y por favor no le pongan for Switch porque suena súper. Suena bien naco. Ya por sí, Smash for Wii U y 3DS, pues es uno de los nombres más pendejos que he oído para un juego en mi vida. Entonces, sí. El Mario Odyssey, el Travis Strikes Back y la neta el Smash, yo ya lo estoy esperando y pues voy a estar ahí atento pues a ver qué otras cositas sacan, ¿no? Porque pues creo que siempre hay algo bonito por ahí, ¿no? A huevo. Y bueno, ya dice Alma Mendoza que sí, que chido, que y que... Está también echando retas en Mario Kart y le está dando duro a Stardew Valley, que yo quiero jugar esa madre, se ve bien chingona. Zelda y Dragon Ball. Bueno, ya No, nada más juega FIFA. Chico. Está el Xenoverse, ¿no? Creo. Sí, está el Xenoverse. Y que andan diciendo que capaz que si... Que sale el Fighter. El Fighter sí lo postean. Fighter. Pues yo no veo ningún problema porque no es un juego técnicamente muy demandante. Se ve que está... pues no sé, se ve bien bonito, güey. No sé qué tanto le consuma la pinche consola. Yo creo que no debe consumir nada, ¿eh? Porque hasta eso, gráficos bonitos son mucho más eficientes de manejar que gráficos realistas y técnicamente muy complicados. Por ejemplo, el Persona 5 se ve súper bonito. Sí. Pero casi no ocupa, por ejemplo, sombras proyectadas ni efectos de jalos. Esa pinche pendejada solo es vuela. Estético. Lo pongo y ya está jalando el juego. Yo así, no mames. Me lo voy a robar. No carga. No que quiero jugar una pinche partida de Street Fighter y puta las pinches horas. Sí, tarda un chingo. Así, no mames, porque los gráficos son según hiperrealistas y que la mamá. Sí, tienen brazo del doble de su cabeza. Sí. Digo, mano del doble de su cabeza, claro. Javier Salazar nos dice Batman Taz contra Clayface. Sí, por eso eran las reglas, ¿verdad? Cuando, pero nada más que sí. No las puse en el pinche post. Nos dice también que el monstruo metrosexual hecho de maquillaje. Ponce. ¿Cuál? No sé, güey. Monstruo metrosexual hecho de maquillaje. Ponce. Se me hace que ese güey se mete en drogas. Sí, yo creo que sí. Dice que quiere un saludo de la maldad. ¿Ves? Se mete drogas. Ay, qué mal pedo. Además, una mención póstuma de Grape-kun, pingüino que amó a su waifu hasta la muerte. Eso sí me suena, es de algún anime, pero no estoy seguro. Algo pasó ahorita, ¿no? De un pingüino que se murió. Ajá. Pero no sé qué pedo. No, yo también, ¿eh? Muestra de que el amor a una waifu no es exclusivo de los seres humanos solitarios. Sí, creo que sí, por ahí vi una noticita o algo así, pero no estoy seguro, ¿eh? Saludines, carnal, estás un poquito meta para aquí, sí. Para el podcast de momento, pero sí, va. Sí, sí. Sí, estamos un poquito fuera de la onda anime, de la onda sí. Sotaku. Sotaku. Yay. Sotaku. En cuanto a superhéroes, ahorita sí. Que me estaba acordando, no exactamente un superhéroe, pero sí es un cómic muy popular. Pues claro. Por lógica, uno de los personajes que más pelean contra los sobrenaturales es Hellboy. Ah, sí. Sí. Que al final de cuentas, pues sí ha peleado contra vampiros en Wake of the Devil. Se pelea contra una especie de vampiro que está intentando allí naciendo o reapareciendo en un castillo. Y no olvidemos que también cuando viene a México en los años 50, pues literalmente se une a un grupo de luchadores a los cuales les dijo la Virgen de Guadalupe que fueran la a cazar. La Virgen de Guadalupe. Se les apareció y les dijo que fueran a matar vampiros. Solo se les apareció a esos güeyes y a Loli Brato. A huevo. Bueno, a su mamá es Lori Beato, algún pendejo de ahí. Bueno, ahí él no vio a la Virgen como estos luchadores. Él lo salvó la Virgencita. Sí. Mientras que estos luchadores, la Virgen les... ahora sí que no se hicieron los que la Virgen les habla, sino sí, que les habló. No mames. ¿Y contra quién pelearon, güey? ¿Que era un dios murciélago, vampiro? Es el dios Camazotz, de la cultura maya. Y tuvieron que matarlo porque estaba haciendo vampiritos. Porque estaba haciendo cosas malas. Pero pues en general, pues Hellboy siempre se dedica a luchar contra lo sobrenatural y hasta cierto punto, pues él es prácticamente el hijo del Kaido, o sea... ¿Del Kaido? Del demonio. Del demonio colorado. Del demonio colorado. Entonces, pues técnicamente es como que el heredero del infierno. Entonces, está interesante leer Hellboy. Me hace falta leer varios tomos porque, maldito sea, la editorial Bruguera se tuvo que morir antes de terminar de publicar mis cómics de pinches De Hellboy. Ajá. Y ahorita, si ustedes ven, he estado reviviendo capítulos de Tortugas Ninja, de la nueva serie del 2012. A huevo. Y ahorita en para Halloween, durante estos días de octubre, iniciaron una historia que es la de The Curse of... Ay, se me fue el nombre del malo. Ese cabrón. The Curse of ese cabrón. Savanti Romero. ¿Quién chingada Savanti Romero? Savanti Romero es el ex ayudante del viajero del tiempo. ¿Era una morra? Es una morra que también tenía el trabajo de Savanti Romero. Ajá. O sea, ella era la precursora. ¿Por qué chingada se apellida Romero? No sé, pues así se llamaba. Eran de un mundo de magos y eso. Y pues Savanti Romero es Lord, no me acuerdo cómo se llama, el Lord de los magos así del tiempo. Pues le impone la condena de ser un monstruo. Entonces en una de esas, en esta historia, pues Savanti se escapa de donde quedó atrapado en el tiempo, que es la era Cretácica, creo. Y se va a hacer un ejército de monstruos. Entonces literalmente se trae a Drácula, a la momia, al hombre lobo y creo que a Frankenstein. Entonces las tortugas tienen que viajar junto a esta chava, que en este universo es la novia de Mikey, porque pues, la verdad tiene gran pechonalidad, Y en los cómics cada vez que regresaba traía un traje más escotado. Cabrón, Buyakasha. Exacto. Buyakasha. Entonces ahorita se fue, ya me tocó verlos pelear contra la momia y perdieron. Ese es un defecto del argumento de las tortugas ninja cuando viajan el tiempo. Siempre que viajan el tiempo no logran hacer nada. O sea, van contra la momia. Vamos a detener para que no haga el ejército de monstruos. Vamos con la momia. Ay, pues ya fuimos a pelear, pero perdimos. Somos pendejos. Entonces hicieron la de Indiana Jones. O sea, no hicieron ningún cambio en nada de la historia. Entonces, pues sí, sí estuvo culerito eso. Y sigue una historia con Drácula, en The Curse of Drácula. Entonces, toda esa saguita de evitar que Savanti Romero cree su serie de monstruos de la Universal, su ejército. En el que ya convirtieron a April y a Casey Jones en vampiros. Ah, qué buen pedo. Porque vampiros, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita yo me estaba acordando. Igual y no es exactamente. Y a la vez más o menos. Ay, a ver, ¿cómo? Es que me estaba acordando de esta película que lamentablemente quedó un poco en el olvido. Que fue Van Helsing. Con Wolverine, con Hugh Jackman. Wolverine. Sí. Ay, como sale Hugh Jackman. Exacto. Superhéroes, que ¿no? Hugh Jackman, pues quieras o no, es superhéroe. Sí, pues, porque sí. Es el Wolverine. Ay, qué pendejo. Pero también vino a la mente porque quieres o no, toda la película, pues no es una película tan de terror, ¿no? Tiene esta estética muy de superhéroes. Muy de superhéroes, sí, claro. Y además, hasta la historia es de superhéroes, ¿no? Drácula que quiere darle vida a sus miles y miles de vástagos. Que se roba al monstruo de Frankenstein porque es el único que puede, como, transmitir una cantidad de energía tan grande que pueda, revivirlos, ¿no? Y de puro churro, pues resulta que aparte Van Helsing es hombre lobo, porque chinga tu madre. Hashtag chinga tu madre. Ajá, y la película, pues es una gran película de acción y básicamente de superhéroes, pero con estética de película de horror, ¿no? Muy, muy interesante. Me suena a Hansen y Gretel, ¿no? Similar son, por ejemplo, pues sí, porque pues, es el mismo concepto, ¿no? Digo, es Hawkeye y es la vieja esta. Y la morra esta súper sabrosa de... Ajá. De Prince of Persia. De sale, tetas. Sale en Prince of Persia. Ah, sí, sale en Prince of Persia, exacto. Contra brujas. No mames, qué pedo. No mamen, qué mamadas hemos llegado a decir. Sí, es que de veras se la mega arranca. Se la mamaron. Pero bueno, no, ustedes. El varo, amigo. No, sí, pues finalmente estos pinches enemigos, superhéroes, monstruos, pues están en el... muchos en el dominio público y pues quieras o no, ahí están presentes, ¿no? De hecho, creo que hasta hay unos, no sé si los llamaríamos doujin o solo fanfic, pues hay unos libros por ahí de Sherlock Holmes contra Drácula también. Había una serie en novelas, no me acuerdo, lo dijo alguna vez Roberto Coria, ¿no? En la cual hablan de que Drácula mete de un reino de Drácula o algo así. Y dicen que Drácula encierra en su torre a varios personajes que podrían haberse la hecho de pedo. Se la podrían hacer de pedo. Se la podrían hacer de pedo y literalmente pues mete ahí a Sherlock Holmes. Que es como el prototipo del superhéroe. O sea, como que cumple... Un día vamos a hacer un podcast de Sherlock Holmes, aunque los obligue. ¿No dijimos ya uno? No. Tengo la idea de que sí íbamos a hacer. Okay, íbamos a hacer, pero nunca lo he logrado. ¿Tu Golden Shower Ticket, amigo? Yo creo que no de esta temporada, de la que sigue. Por cierto, los Golden Shower Ticket es... Cada quien tiene uno por temporada, ¿verdad? Sí. Yo nunca he cobrado ninguno, déjame te cuento. Yo ya voy a cobrar el mío. Yo voy a cobrar el mío en enero. Ya le dije al Graf. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Yo ya voy a cobrar el mío en enero. ¿Qué va a ser de...? De Jodorowsky. De risa. No va a ser de Jodorowsky. Ay, me sale. Yo me preocupo más. Sí. No. Pero va, cámara, ¿y luego? ¿Qué pasó con el Sherlock Holmes? ¿Qué pasó con el pinche Sherlock Holmes? Que un día quiero hacer un podcast del Sherlock Holmes. Ah, Simón. Pero sí que es... Ah, pues que... es que hablando de la época victoriana, sí, que también tienen que ver con personajes victorianos, pues toda la Liga de Caballeros Extraordinarios. Ah, sí, la Liga Extraordinaria. Que entre sus filas, pues trae dos, tres monstruos clásicos. Porque tienen al Hombre Invisible. Tienen a... Ajá. Al señor... A Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Y tienen pues por ahí al pinche Drácula, ¿no? Bueno, porque tienen a... Tienen a Mina Harker. Uh-huh. Que es así como descendiente directa del linaje de vampírico de Drácula. Porque chinga tu madre Drácula, ¿no? Sí. Aunque supone que en la película supone que curaron a Mina Harker. Bueno, no en la película, en el libro, en la novela. Pues la curaron, entonces no entra en razón. Pero pues a Alan Moore nadie le va a criticar nada. Porque pues Alan Moore, ¿no? Exacto. Don Alan Moore, oiga, eso no es correcto con los libros originales. Me paso a Bram Stoker por los huevos. No, pues sí, señor Burr. Oiga, alguien va a reescribir parte de su novela de Watchmen. ¡Ay, hijos de la chingada! Oye, ¿cómo sí se atreven a reutilizar los clásicos para sus fines mamones? Sí, cierto, ¿verdad? Que por eso hay una doble moral en el discurso de Alan Moore. Ajá, entonces no puedes creerle nada a ese güey. A huevo. Al menos yo ya no. Ya desde que empezó a escribir pornografía, ya... No es pornografía, güey, es cómic erótico. ¿Por eso pornografía? Cómic erótico. Diva, una frase muy vulgar para igualarnos. Suéltala, pero está, me da igual. Al final de cuentas te la jalas mientras ves cualquiera de los dos, güey. Bueno, sí, lamentablemente. Ay, ya. Y por sí, eso este podcast ya de plano no fue para niños. No, no, no, lamentablemente. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? Calle, calle. ¿No? Pues porque somos más, también por eso tenemos menos público. Si abogáramos por los niños, tal vez tendríamos más público. Tal vez, pero... Pero cuando los papás oyen las mamadas que están escuchando los niños, cuando escuchan el sábado, dicen, no putas pinches mames, ¿cuántas groserías por capítulo dicen esos ahorita mamones? Ahorita que lo estaba pensando, no me vienen a la mente muchos más ejemplos, pero me vino uno así rebuscándole un chingo. Ay, ¿lo rebuscaste un chingo en tu cerebelo? Sí, rebuscándole un chingo, pues me vino a la mente, por ejemplo, quieras o no, los juegos de Marvel Capcom. Ah, chinga, ¿y esos que tuvieron que ver con monstruos? Pues porque no quieras o no, salen los Darkstalkers. Entonces, por ejemplo, por ahí superhéroes sale Morrigan, contra... ¡Ay, qué pendejo! Que es un sucubo, y luego en el Marvel Capcom 2 sale también Anacaris, que es la momia. Sí, que es la momia. Y Felicia, que es el pinche mujer gato. La mujer gato. En el 3 sale Shenko, que es un fantasma. Un zombi chino. Es un zombi chino, y en el 4 sale Jedha, que es un demonio vampiro, ¿no? Que es demonio muy similar vampiro a Nosferatu. Sí, de hecho. Y digo, bueno, quieras o no, ahí están los superhéroes dándole caña a los monstruos, ¿no? Ah, y salen los zombies de Resident Evil. Ah, y salen los zombies de Resident Evil en los personajes de Resident Evil, ¿no? No, no, pues sí, ya te tratan, lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo. Te la mamaste, cabrón. Ya hace falta un pinche crossover Resident Evil Cross Silent Hill. Ha habido un outbreak de zombies en Silent Hill. Lo único que faltaba en ese pinche pueblo... ¡Ya quémenlo! Zombies interdimensionales monstruosos, satánicos, ¿no? Así. Vamos a tener que despachar al equipo de S.T.A.R.S. a Silent Hill. ¿Sabes también contra quién se peleó el Hombre Araña? Que también es un monstruo. Contra los titanes de Attack on Titan. ¡Ah, sí, cierto! Sí, sí, sí. En sí, especial. Es para de mamar. Y ahorita ya todo... ¿Salió la segunda temporada de Attack on Titan? Nadie la peló, ¿verdad? No, sí la pelaron, sí, pero... No, está bien chingona. Todo el mundo la mamó por ella como durante una semana. Y ya después de eso ya... ¿Qué sigue? Es lo terrible de esta época, güey. Que realmente la gente espera así como por un año entero todo lo que están queriendo ver. Y de repente... estaba esperando también por un año lo que sigue allá en la esquina. Y ya. Y ya. Es como ahorita... Pues yo ahorita acabo de terminar de ver Game of Thrones, la temporada 7. Y ya no tienes con nadie con quien platicar porque ya todo el mundo platicó de Game of Thrones temporada 7. Pues vamos a platicar de BoJack Horseman. No, que me cagas. Puede ser, no sé, no lo he visto. ¿Terminaste de ver tú esta temporada de Game of Thrones? No, esta temporada de Game of Thrones no. De hecho voy atrasado creo que esta y la anterior. Tiene rato que no los he visto. Yo estaba en lo mismo, me quedé en la mitad de la anterior. Y me puse a ver, sí, toda más o menos. La terminé en estos días porque no tengo gran cosa que hacer. Y me puse a ver la nueva. Pero tengo que admitirlo, yo creo que estoy en un punto como cuando fue como Camotesfeonte cuando dijo, no, simplemente no me va a gustar Naruto y por más que podía estar buena en esa época Naruto, nunca la acepto. Yo simplemente parece que ya no importa lo que hagan en Game of Thrones, simplemente no me emociono. Me importa un carajo. Me importa un carajo, así como que mataron a fulano. Alguien se tenía que morir en esta temporada. Sí, pues sí. Ah, salieron los dragones. Ya nos debían desde la primera temporada. Se tardaron un chinguero. Fulano y fulano cogieron. ¿Cuándo no? Pues eran los que faltaban. Pues sí, ¿no? Fulano traicionó a fulano. Faltaba también. Entonces así como que yo estoy... Pues, no vi ya lo no impresionante. Me sorprenden. Ajá, yo vi la temporada 7 así prácticamente sin emoción alguna. Excepto que hasta cierto punto como que los personajes que yo creí que eran los buenos como que por fin les dieron un chance. Porque siempre la cagan, o sea, ya tenemos la gran ventaja. Y de repente los otros les parten la madre de nuevo y dices, oh, que la chinga. Qué mal. Entonces, pero dije, bueno, está bien, ya. Ya dije lo que no me gusta de Game of Thrones. Voy a ver Legión. Legión. Y, no, Legión, sobre la serie del hijo de Charles Xavier. Ah, ya, ¿y está chida? El primer capítulo, ¿sabes a qué me recuerda? Una de esas películas de Wes Anderson. Wes Anderson Forever. Por ende no me gustó tanto. Pero también voy a ver American Gods. antes de empezar ya a ver las series regularzonas, así como Flash y Leyendas del Mañana, voy a poner a ver American Gods, Legion, acabo de ver Game of Thrones, y no me acuerdo que otra pendejada así de esas mamarronas así presuntuosas me iba a poner a ver. No me acuerdo, estoy seguro que iba a haber otra de esas series pretenciosas así entre superhéroes y ficción, pero no me acuerdo cuál, güey. Y ya, no te acuerdas. No. Ah, iba a haber Doctor Who. ¿Y lo viste? No, porque resultó que no bajé todos los capítulos de Doctor Who, pero ya los voy a bajar y ya veo Doctor Who, porque por suerte es de última temporada de Peter Capaldi. Que la verdad, tengo que admitirlo, mientras Peter Capaldi estuvo en Doctor Who, me costó más trabajo ver cada temporada. Va. Pero ahora que ya es una señora el Doctor Who, pues a lo mejor. Pero lo malo es que señora medio viejita. Entonces, como se darán cuenta, pues ya nos quedamos sin monstruos contra superhéroes. Sí, la verdad, ya, chinga su madre. ¿Ya caímos gordo? Sí, ya. Pero hicimos suficiente podcast, ¿no? Sí, ya. Estamos a porque punto. Estoy buscándole, le estoy rascando. Sí, le está rascando. Yo estoy aquí contestando los pinches comentarios, ¿hay cabrones? ¿Comentarios interesantes? No nuevos. Nah. Está contestando los que ya. Y ya. Entonces, Hasta ahí. Y hasta ahí. Pues es lo que nos acordamos ahorita de monstruos contra superhéroes. La verdad, hay que admitir que estamos. Leer más de... Pues la serie más prolífica, como dijiste, pues Batman, Drácula, que se han peleado un chingo de veces. En cómic, en serie animada, en películas de live action. Si notas, Drácula se ha peleado prácticamente con cualquier personaje de cómic, o sea, alguna vez. O sea, si tenemos contra los hombres X, contra Batman, contra Superman, pues ya nada más le faltó contra Flash, pero no me vería razón para que se peleara contra Flash. No, la verdad es que no, ¿eh? No, ni contra Linterna Verde, o sea, qué chingados. Así no valen nada, güey, no valen pues madre, no, güey, contra quien se peleen, ¿no? ¿Cuál sería el pedo? ¿Cómo alcanzaría Drácula Flash, güey? O sea... ¿Quién sabe? O sea, o le pues, pone... Pues así, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero bueno, entonces ya se fue esto a la mierda. Yay. Ah, ya me acordé de otro ejemplo. ¡Ah, que la chingada! Muy vago y también rascándole un chingo. Ahorita dale. Tú ráscale, güey. No, tú nada más para cerrar. Ahorita que me vino a la mente. Pues quieras o no, está, por ejemplo, el Mortal Kombat X. Ajá. Porque el Mortal Kombat, es medio rebuscado, pero por ejemplo, quieras o no... Por ahí está los pinches monstruos, metidos de invitados, porque está el depredador, está el alien. Sí. Está el Leatherface y está Jason, ¿no? Y quieras o no, pues esos güeyes andan peleando con todo el staff de Mortal Kombat, y pues Mortal Kombat ahorita también ya demostró pues que están vinculados con el universo de DC, ¿no? Que Sub-Zero y Raiden andan de invitados en Injustice, y ya hasta andan poniendo todo en canon, ¿eh? Eso me ha gustado, que ya te están diciendo, sí, todo lo que pasó en Mortal Kombat DC sí pasó. Sí pasó de veras. Sí pasó en este universo. O sea que, al parecer, Mortal Kombat DC sí pasó dentro de la continuidad de Mortal Kombat. Pero... Y ese universo de DC que usan los chicos de NetherRealm es como una tierra alterna en la que son reinos. Entonces te dicen, el universo de DC es uno de tantos reinos que se tienen que defender a través de Mortal Kombat. Entonces, ahorita que aparecen Sub-Zero y Raiden, dicen, güey, tú y yo, cuando se hablan entre ellos, dicen, no, pues, ¿te acuerdas cuando peleamos contra Dark Khan? Sí, a huevo, estuvo cabrón. Entonces, ¿contra quién? Contra Dark Khan, que fue la combinación de Darkseid con Shao Kahn en Mortal Kombat DC, y hacen muchas referencias del paso del tiempo. Entonces dices, ah, mira, sí lo toman todo como canon. Voy a admitirlo, güey, si el universo de Shao Kahn se fuera a meter contra el universo de DC, los se los llevan así pateados del culo, pero en dos segundos. Bueno, ya pasó y no pasó. En general sí, pero toma en cuenta que acá se maneja mucho la magia. Entonces, y acá el universo DC, por muy mamones y mamados que estén, pues la magia sí les parte de su madrecita. A ay, no mames. Tienen a Shazam y sí, tienen claro. A Doctor Fate. Con esos dos se chingan el universo de Shao Kahn en desde, dos patadas. Desde Satana, yo creo. De Satana a Satara, todavía. Mira, o sea, está es Satana, que no es de las más poderes, pero no, tienes no, el Dr. Es Fate. Una mamada. El Dr. Fate sí es una mamada, sí, de claro. Poder mágico, güey, no mames. Güey, pero también el universo de Mortal Kombat tan cabrón. El Raiden es un puto dios. Está Shinnok, que tiene su pinche abuelito. Está mamón. Y no es por nada, pero el pinche Quan Chi es un hijo de puta y se la pasa. Cabrón. Y es un necromancer, sí. Se la pasa. Todo güey que se muere lo vuelve su puta. Sí, güey, pero en el universo DC tienes un personaje que literalmente sus poderes derivan directamente de dioses. Está Shazam. Pues acá también, porque son los Elder Gods. Sí, pero o sea, él tiene los poderes como de 5 dioses, güey, para pelear contra uno. Pues está. O sea, yo la verdad ahí sí, nada más porque les rebajaron a los de DC. Si no, pues los de DC, pues lo mismo que con Marvel, güey. O sea, llegan y así como que, a ver, ah, ya. Sí, vamos. Barren y trapean, güey. Barren y trapean. Bueno, pero estuvo chidito. Sí. Está chidito, o sea, yo soy fan de Mortal Kombat. Mortal Kombat. Pero bueno, esto fue en este podcast grabado en viernes 13, por eso no salió tan culero. No es cierto. Fluyó. Fluyó así como la diarrea cuando uno... El huevo. ¿Tienes diarrea? No, la verdad no. Pero bueno, eso es todo entonces en esta edición del Saga Podcast. Sí, eso parece ser todo. Pinches güeyes, ya les dio hueva a escribir. No olviden dejarnos dinero en Patreon porque somos pobres y el Dr. Hill necesita una compu nueva. Vaya que necesita. Una tableta nueva. Yo necesito tableta, lector de libros. Yo quiero un Switch. Necesitamos una consola nueva, señores. Por favor, Patreon. Sí, nos llegaron ya comentarios. Ah, qué chinga su madre. Ah, no. Sí. Sergio Mendoza nos dice: por fin, pinches huevones. Quiero mi saludo y un zape a la maldad. ¿Zape? Que me zapen. Ajá, por bloquear los comentarios en montroscopía. Va. ¿Dónde está el güey del Necro? No sé, se lo están cogiendo. Eso pienso. ¿Dónde lo dejaron? Van a platicar sobre las películas que se estrenaron durante sus vacaciones. It, Valerian, Your Name, Death Note de Netflix, la película rusa de superhéroes llamada Guardianes. Creo que ya hablamos de todo eso. Quizás Valerian no, ni Your Name. Pero de It ya hablamos, de Death Note de Netflix ya hablamos. Ay, yo fui a ver todas esas películas. Yo no fui a ver Valerian, tengo ganas. Yo fui a ver Valerian, me fui a ver It y me fui a ver Your Name. Yo fui a ver Kingsman. Ah, también fui a ver Kingsman. Uh-huh. Yo no. Kingsman está chidito. Pero le falta. Quiero ver Blade Runner. Yo también quiero ver Blade Runner. No, yo no. Que me la paso yendo al cine ahorita, qué mamón. Qué loco. Vamos, Dr. Hill, porque este culero ya se fue a verlas. Qué bueno que ya están de regreso. Por fin un verdadero podcast de calidad. No como esos otros podcasts piterones que disque anime, videojuegos y que no sé qué. Ña, puro coto. Pero sí, qué bueno que ya regresaron. Saludos y un abrazo a todos. Ay, usted, si nos estima. Creo que escribió el podcast equivocado. Ah, sí, no, ¿verdad? Bueno. Sí, cierto, me fui a ver todas las pinches películas, no mames. Qué mal. Pero si ves los primeros capítulos de esta temporada, fueron sobre eso, sobre lo que no reseñamos durante las vacaciones. Lo raro es que todas esas películas no las reseñamos, creo. Itzy. Death Note también. Death Note también hablamos. ¿Saben cuál? Pero Valeria no, nos la saltamos. Fui a ver El Necro mencionó que la película rusa de Guardián estaba chingona, nada más. Bueno, no, él dijo que estaba fea. Ah, sí, ¿verdad? Dijo lo contrario, que estaban feos los efectos. Fui a ver Dark Tower también, basado en el libro de Stephen King. Está aburrido, ¿no? Va. Y Valerian también. Sí. ¿Está aburrida? Está lentona, o sea. Publicaron en los tomos aquí ya. Tiene momentos muy buenos. Pero después así de puta, ya váyanse a la pinche acción. Es que me suena como la de Jupiter Ascending. Similar son, yo creo. Ajá, porque ahorita hay un cómic llamado Jupiter, pero es el de Mark Miller con Frank Whiteley. Sí. Ese es Jupiter Circle. De hecho, quisiera comprarlo. Oh, no esos, pero sí los cómics de Valerian, que como dices, los están publicando. Ahorita van, creo, 2-3 tomos. No tengo ni idea de que sea Valerian. Es un cómic de ciencia ficción europeo. Porque lo europeo es más chingón. Que le gustaba mucho al director, porque ya ves que Luc Besson es francés. Es el director de Fifth Element. Entonces, soy tan francés que tengo que producir una película de cómic francés. Estuve esperando toda mi vida hacer la película de Valerian. Que haga Tantan. Y ahorita por fin la voy a hacer. Tantan no, no se enfrentó a nada supernatural. Momias. Tantan, momias. Se momió a momias incas. Te voy a momiar. Tantan. Marcos Martínez nos dice: superhéroe a huevo que cualquiera del santo. Pues sí. Se aplica. Pero esos ya están en monstroscopía. Todas las del santo. Se planchó a todos los pinches, ¿no? Ah, huevo. Y ni pinche camisa trae, ¿no? Como dicen los memes, ¿no? Oh. Ah, huevo. Batman contra Depredador. No sé si entran en género, pero esas madres... Pues sí, ¿no? También hubo Batman Aliens. Sí. Archie contra cualquier cosa. Ah, de hecho hubo Afterlife with Archie, que es un apocalipsis zombie. En Riverdale. Ese lo quiero leer. Dicen que está chido. Yo había visto reseñas igual, pero tampoco lo he leído. Dicen que estaba bueno. Pedrito Fernández contra la Anabel y esas cosas. Ah, va. Va chido. Además de un saludo por parte del gran Doctor Manhattan o el Doctor Gil, el que esté. Pues el Doctor Manhattan es omnipresente, así que te manda tu saludo. Y quizás 6 copias con la verga de fuera. Ramí Salazar Patiño dice: pues siempre fue muy WTF los Superman y Batman contra Depredador, pero estaban chidillos. Y el fan-made de Batman contra Depredador es mítico. Ah, la película, ¿te acuerdas? Batman Dead End. Del Dead End. Que fue cuando empezó ese trauma de hacer cortitos de fans. Sí. Fue, creo, de los primeros. Sí, fans. Sí. Pues estaba bien chingón. Estaba muy bueno. Creo que es el único que estaba bien hecho de todo lo que salió después. Pues igual y sí. Bueno, ese mismo güey, el Sandy Colora, luego hizo World Finest y World Finest estaba muy chido. que era como un tráiler. Más o menos. Sí, sí, sí. No cuando me gustaba el Robin, me daba como asquito. Sí, un poquito. Quiero un saludo del saga que hará renacer el Edén para la humanidad, el Graf. Le fue a contestar un teléfono. Sí. Luego les manda su saludito. Sí, exactamente. Y pues ya, nomás, son los pinches. Eso es todo. Sí, nomás, ¿eh? Qué cabrón, ¿no? Ah, no, creo que todavía tengo otra. A ver, déjame ver. Los pinches. A ver, tableta, responde. Ven, necesito una tableta nueva. Donen. Dice Chucho Merrill que antes éramos chéveres. Sí, ya le respondí al puto. Saga Podcast contestó. Digo, respondió, porque aquí no contestas, respondes. ¿Respondes? Respondes. Próximamente en el Saga Podcast, grandes novelas convertidas en videojuegos. Como por ejemplo... Por ejemplo, está Dante's Inferno, que es la máxima obra de la literatura medieval, sí. Y se convirtió en videojuego. Y está bien chido en el juego. O Los Miserables, clásico de la literatura francesa de Victor Hugo, que se convirtió en un videojuego de peleas. ¿En serio? Ay, hay un juego de peleas basado en Los Miserables. Es de PC, supongo. Es de PC, es un fan game, no fue liberado. Pues por eso. Pero bueno, bueno, dale Arm Joe. Dale chance. Bueno, se usó mucho de eso en el de Assassin's Creed, en el también. De... De Syndicate. ¿En el que pasa en Londres? Sí, ¿no? Sí, es el Syndicate. Sí, creo que sí. Sí, sí, ese. Bueno, entonces, eso es todo en el Saga Podcast. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos. No sé cortarle. No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero el grafo ahorita le corta. ¡A huevo! Ahí te creo. ¡Sí! No pasa nada. No, pues no. Este es el outtake. Ah, si huevo. Nos donan dinero en Patreon, les mandamos este audio. Sí, podría ser. Donde escucharon al Dr. Gil cantar. Grillos. Gavilano, paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelva quien lo toma. Gavilano, paloma. ¿Qué pedo, güey? Ay, qué outtake tan chingón. Pues sí, funciona, a fin de cuentas. Yo dije, ¿qué, pues, cantar? ¿Qué putas puedo cantar? No sé, las canciones de José José son clásicas. Ah, no, pues sí. Todo el mundo se las sabe. Sí. Ya. Están rellenando con todo. Es que no sabemos cortarle, güey. Sí, exacto, y me da miedo tocar eso. Sí, no vaya a valer verga. Borramos todo. Exacto.